vamos a empezar la charla. Tenemos con nosotros varios compañeros de Mugitu, un colectivo de desobediencia civil del País Vasco contra la construcción del tren de alta velocidad en este territorio. En concreto, tres de los tartalari, de las personas que entartaron esta tren, a Yolanda Bartina, la presidenta de Navarra, en Toulouse en el año 2011. Y que por este motivo, por una acusación bastante grande, ¿no?, se enfrentan a posibles penas de prisión de entre 4 y 9 integrantes en la Manuel Juzgado de la Audiencia Nacional de Madrid. Y bueno, pues aparte de hablar de esta temática concreta, la idea es dividir la charla en tres partes, por ejemplo, la experiencia que tiene en el movimiento contra la violencia de la velocidad. Por una parte, lo que significa esa infraestructura a nivel ecológico, económico, social, de territorio. Por otra parte, las diversas formas, nombres y tácticas que adoptaron la incidencia social, sobre todo la lucha contra el tren de alta velocidad en el País Vasco a lo largo de los 20 años que lleva funcionando este movimiento de oposición. Y por otra parte, pues no puede ser de otra manera, pues la represión del Estado, que como una lucha fuerte y contra un sector estratégico de una parte del poder del Estado, pues evidentemente esa represión ha sido también en consecuencia bastante alta. Eskerrik asko, Kamatxo, muchas gracias. Lehenik eta behin eskerrak eman dizkizu dugu eta bertziki Kanbalatxe elkarteari ba gure kasua eta gure borrokak hemen erabusteko aukera emateagatik, ezta? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Yoka al Kanbalatxe por combinarnos a esta charla. Y ahora diré ya en castellano, la charla va a ser en castellano. agradecer al local Kanbalatxe pues, por darnos la oportunidad de explicar pues, nuestra situación judicial y sobre todo lo que más nos interesa, pues nuestra lucha en Euskal Herria contra el tren de alta velocidad, ¿no? Yo voy a dar un poco los datos y un poco las razones de por qué nos oponemos al TAP. Serán así unos pocos datos que hemos ido recogiendo de charlas, de gente, de grupos ecologistas que han sacado de libros, de estudios. No citaremos quién es, simplemente tendréis que hacer un acto de fe de lo que decimos más o menos cierto. La verdad es que según qué autor, pues varían un poco las cantidades de costes o de cosas, ¿no? Pero bueno, más o menos intentamos ser bastante fidedignos con los últimos estudios que se suelen hacer. Entonces, nosotros nos oponemos al TAP básicamente porque entendemos que medioambientalmente es inasumible. O sea, no se puede decir que, como dijo la consejera de Transportes del PNV, del gobierno del PNV de hace 5 años, o el anterior gobierno, pues que el mayor agresión al medio ambiente era no hacer el TAF, ¿no? O sea, cuando decimos TAF es tren de alta velocidad, que igual aquí decís más grave, ¿no? O sea, barbaridades así, ¿no? Como hacer una herida en el territorio de cientos de kilómetros, haciendo un efecto barrera, decir que eso no es una agresión medioambiental, ¿no? Pues es una, simplemente una mentira y una barbaridad, ¿no? El segundo punto es, a ver cómo era. Sí. El segundo punto es el tema económico, ¿no? Que ahora daremos unos datos. Es una obra megalómana, hiperdimensionada, que son miles y miles de millones de euros que se están gastando y que hoy en época de crisis, pues la gente, claro, todavía lo ve con menos razón, ¿no? Cuando antes no había crisis, pues la gente más o menos decía, pues bueno, ¿no? A mí no me preocupa, si no pasa por delante de mi caserío o de mi valle, como vivo en una gran ciudad, pues más o menos no me interesa mucho, pero hoy en día cuando hay recortes sociales, de educación, todo esto que está pasando, pues claro, la gente ya se está empezando a decir, ¿qué pasa aquí, no? Y el tercer punto sería, ¿no?, pues que esto es una infraestructura de transporte que se supone que es para llevar a gente de uno a otro, y entonces en el Estado español hay una serie de déficit o de problemas de transporte que el TAF evidentemente no arregla, sino que en algunos casos, como ya daremos algunos ejemplos, pues lo que hace es todavía agrandarlos, ¿no? Entonces, empezando por el tema medioambiental, hay que decir que el tren de alta velocidad en el Estado español se está pensado para que pueda ir hasta los 350 kilómetros por hora. En Lleida, creo, en Cataluña ya se ha llegado en algunas partes a esa velocidad, y esto significa que para que pueda llegar a esa que pueda coger esa velocidad, pues tiene que ser una obra pues lo más recta posible, con las menores pendientes posibles y con unas curvas, cuando tiene que dar una curva, pues de un radio muy grande, ¿no? Eso significa que arrasa con todo el territorio. Si vais a un puerto de montaña por una carretera comarcal, pues ¿qué hace, no? Va por la orografía, sube, baja, curvas, cerradas, así. Si vais por una autovía, pues ya es mucho más recta, en algunos casos igual hace más curvas o menos, pero normalmente suele ser, ¿no?, una agresión más fuerte al medio ambiente. El tren de alta velocidad, pero a 350 kilómetros por hora, arrasa con todo. O sea, aunque tú veas un terreno que es bastante llano, cuando empieza la obra, pues hacen terraplenes, desmontes, cuando haya, digamos, el terreno un poco más agreste, pues unos viaductos increíbles. En Durango, por ejemplo, en Vizcaya, yo cuando vamos a Durango, pues es un viaducto bestial, ¿no? O sea, medioambientalmente, digamos, pues es lo primero que se ve, ¿no? Segundo, es un efecto barrera, primero para la fauna y después para la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de un valle bastante cerrado, pues tenemos en medio una autovía, paralela a ella va el tren convencional y nos quieren hacer sobre las faldas de una sierra el tren de alta velocidad, y por el otro lado sería, por ejemplo, la línea de alta tensión, ¿no? Estamos haciendo barreras continuas en el paisaje, ¿no? Para la fauna, pero también para los seres humanos, ¿no? Evidentemente, este tren ocupa mucho territorio y normalmente pues se ocupa tierras que se utilizan para agricultura, ¿no? En nuestro valle es así muy claro, pero normalmente ocupa terrenos que la gente está utilizando para dar de comer a nuestra gente, ¿no? Entonces, desde una perspectiva, por ejemplo, los que tenemos un poco una perspectiva agroecológica de intentar comer del territorio, de intentar empezar a volver a esa vida de consumir lo más cercano, lo más limpio posible, pues evidentemente proyectos como este, en mi valle, vuelvo a decir otra vez, pues arrasa con las mejores tierras, ¿no? No sé, tampoco me voy a extender mucho, pero medioambientalmente pues va por ahí, ¿no? En el tema económico, aquí las cifras varían mucho. Para lo que es la Comunidad Autónoma Vasca, se empezó a decir que entre 11, 12, 15 millones el kilómetro construido de euros, y ahora ya los políticos, siempre esto lo remarco, los políticos reconocen que va a salir a 25 millones de euros el kilómetro construido. ¿Por qué? Porque de 172 kilómetros que se harán en la Comunidad Autónoma Vasca, 104 son túneles. Y entonces los túneles encarecen la obra brutalmente, ¿no? Entonces, en la Comunidad Autónoma Vasca, pues más de la mitad son túneles. Aquí tenéis, entre León y Asturias, un túnel de 25 kilómetros, que creo que está acabado, pero que no más que el agujero, ¿no? Pues imaginaros que puede rondar los 20 millones por kilómetro construido. Después viene el mantenimiento. Eso lo pagamos entre todos los ciudadanos, y ahí se queda para toda la vida ese gasto que en vez de encaminarlo a políticas sociales o a políticas de cualquier índole, lo han encaminado a un proyecto que, pues ya veis, ¿no?, entre 12 y 15 mínimo, y si son túneles pueden llegar a los 25 millones de euros, ¿no? El mantenimiento, según también reconocen, va desde los 100.000 euros al año por kilómetro hasta los 200.000 euros si son túneles. O sea, 200.000 euros anuales de mantenimiento por kilómetro si son túneles. O sea, en ese túnel que habéis hecho, 25 por 200.000 sería. Solo el mantenimiento. O sea, los ciudadanos ya nos comemos el marrón de haber pagado una obra. Después nos vamos a tener que comer el mantenimiento, porque, como después te diremos un poco, los viajeros normalmente no dan, o sea, el número de viajeros por año no dan ni siquiera para el mantenimiento. Entonces, lo que estamos haciendo es pagarlo, seguimos pagando el mantenimiento, y ahora Renfe, como tiene tantos kilómetros construidos y la gente no va porque es muy caro, reduce y subvenciona los billetes. Luego pagamos la obra, pagamos el mantenimiento, pagamos la subvención del viaje. ¿Para qué gente? Para gente que normalmente no son la gente normal, la gente trabajadora que nos movemos pues cerca de nuestro territorio. En un estudio que hizo HT Gerito de Carlana, otra asociación, otra plataforma contra el TAP, en la Comunidad Autónoma Vasca, el 97% de los movimientos eran intracomarcales o a la capital de su provincia. Y solo un 3% se movía entre Bilbao-Donosti, Bilbao-Vitoria, o sea, un 3%. Según datos del Gobierno Vasco, unas 3.000 personas, de un estudio que hicieron unos universitarios de la UPV, de la Universidad de País Vasco, iban de Bilbao a Donosti 3.000 personas al día. Dices, bueno, no es poco, ¿no? 3.000 tal, y tal, pero que se mueven, no sé cuántos pueden ser, 300.000, 400.000 en otras cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de una minoría. Si encima ya hablamos de ir a capitales, digamos, como Madrid y Barcelona, pues ¿cuánta gente de aquí vamos a Madrid al año? ¿Cuántas veces vamos? O a Barcelona, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿cuántos vamos? Pues muy pocos. ¿Y cuántos vamos a trabajar? Pues tal vez, muchas veces menos, ¿no? La gente va pues a visitar a alguien o si no porque está estudiando. Pero realmente los trayectos largos que tienen sentido en el tren de alta velocidad lo hacen los ejecutivos, directivos de bancos, de empresas, los políticos que van a Madrid al Congreso y vuelven, tal, o sea, gente que es además la que más dinero tiene, la que más recursos tiene y la única que necesita llegar a una hora concreta, tengo esta para las 10. Evidentemente un estudiante, una persona trabajadora, si le dicen 200 euros en AVE y llegas para las 10, o 120 euros o 90 euros y llegas a las 11 y cuarto, pues evidentemente la mayoría de la gente dirá, por una hora o por 40 minutos no me gasto 80 o 90 euros más, ¿no? Eso quien lo paga, esta gente, ¿no? O sea, estamos subvencionando además a gente que tiene más recursos, ¿no? Entonces muchas veces decimos que la lucha contra el TAP también puede decirse que es una lucha de clases, porque los intereses de una minoría, de una élite económica, tienen que ser asumidas por la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿no? Eso es un poco el tema económico. Y el tema de transporte, pues, por ejemplo, a ver, estoy un poco liado, no estaba ahí. El tema de transporte, por ejemplo, una vez que está hecho las líneas, a ver, empiezo por aquí, es que voy un poco de memoria. En el Estado español es el Estado que más kilómetros de tren de alta velocidad tiene, salvo China, que ahora China nos ha pasado. Hasta ahora éramos los líderes mundiales, somos líderes mundiales casi en paro, en corrupción y en kilómetros de tren de alta velocidad. Salvo China, que son 1.300 millones, tampoco es un deshonor ser segundos, con 45 millones frente a 1.300 millones de chinos, pues bueno, segundos, tal. Le pasamos a Alemania, que son 80 millones, le pasamos a Italia, que son 70 millones, le pasamos a Francia, que son, creo, unos 60 y pico, ahí está Rusia con 200 millones por ahí, Estados Unidos con 300 y pico millones de personas, y somos los segundos, ¿no? Con el coste que hemos dicho y el mantenimiento y ta ta ta ta ta, ¿no? Por ejemplo, en el AVE Toledo Albacete o Toledo Cuenca, ¿cómo era? Siempre me lío. Toledo Cuenca Albacete. Toledo Albacete, sí. Iban 19 personas al día. 19 personas al día. Igual si iba más gente en trayectos más cortos, ¿no? Pero lo que era Toledo Albacete iban 19 personas. Pues imaginaros, el que es de Toledo y es funcionario y le han trasladado a Albacete. Entonces tiene que ir. Entonces va, pero o sea, la gente normal, nosotros decimos, no vamos de hace, ¿no? Entonces iban 19 personas. Reconocido el coste de ese tren que iba, 18.000 euros al día. Y yo digo, cuidado, te dicen 18.000 euros al día, pero pues será el coste de eso, no de amortizar la obra, igual ni siquiera no sé, el mantenimiento y tal, ¿no? O sea, que son cifras mínimas, no te van a decir todo el coste que en teoría tienen que meter, lo que se tiene que amortizar para pagar la inversión, para eso ya olvidaros. O sea, 18.000 euros, total coste de persona que iba, 1.125 euros. Como decía Julio el otro día, estamos en una limusina y nos sale más barato, eso es 19 personas, ¿no? Por ejemplo, el Madrid-Valencia costó, siempre he reconocido, que ahí tenemos los chanchullos, ¿no? 6.550 millones de euros. Previsiones que ponían para justificar una obra de tanto calado. Entre 3,5 millones, se moverán 3,5 millones de personas al año entre Madrid-Valencia. Después ya vieron que era imposible y decían que si se mueven al día entre 13 y 17 vagones, ida y vuelta, se llegaría llenos al 100%, o sea, al 100% si se moverían 17 vagones, no, 17 trenes, se llegarían a 2,2 millones. O sea, ellos ya reconocen, ¿cuántas se van a mover entre Madrid y Valencia? Bueno, pues como mucho 17. ¿Cuántos vagones van? 4 o 5, no sé, no tengo el dato aquí. Bueno, 2,2 millones como mucho. Estudios que hay ahí, normalmente suelen decir que entre 5 y 9 millones suelen ser el mínimo para que sea rentable una línea. El Madrid-Barcelona, que es la donde más población hay, se mueven entre, creo que era 5,9 millones, o sea, no llega a los 6 millones. Hay gente que te dice, otros estudiosos, que te dicen que no, que entre 8 y 12 millones tienen que ser los pasajeros. Bueno, de todas formas, como veis, unos pasajeros entre Madrid y Barcelona que no llegan a esos mínimos. Y siempre, porque le han quitado al puente aéreo Madrid-Barcelona, muchos viajeros. Es decir, que le han hecho competencia al avión. No ha sido decir, hay una necesidad real, las carreteras están colapsadas, ponemos el AVE Madrid-Barcelona para quitar congestión. No, no, simplemente el que iba en avión se ha pasado, o parte de que iba en avión se ha pasado al AVE. Desde el 92 está el Sevilla-Madrid, paro en Andalucía 30%, paro en Sevilla, con un AVE desde hace 20 años, 30%. O sea, ¿qué mejora económica ha traído a Sevilla? A la clase trabajadora, por lo que se ve, nada. Igual de paro que en toda Andalucía. ¿Qué le ha traído de bueno a las multinacionales, a grandes empresas? Pues que en vez de tener unas oficinas o unas sedes importantes en Sevilla, lo que han hecho es dejar una pequeña sede y el ejecutivo se mueve en AVE a Sevilla. Por lo tanto, lo que Sevilla ha conseguido es perder competitividad frente a Madrid. Porque cuando hay dos grandes nudos o metrópolis, siempre además sale ganando la mayor, ¿no? En medio, pues tenemos un montón de paradas de Córdoba, no sé qué nombre, ¿no? Tal, que ha mejorado algo, pues los estudios dicen que no, ¿no? Entonces ya lo que estamos viendo, un poco vaya para acabar, pues que medioambientalmente es una barbaridad, económicamente un despilfarro y en época de crisis y recortes es algo criminal. Y en tema de transporte, pues un sinsentido, ¿no? Se me ha olvidado decir que cuando el AVE llegó a Zaragoza, quitaron los demás trenes que iban a Madrid, el ALDE y estos, para obligar a la gente a ir en el AVE, pues, que es muy caro y hay que pagarlo. La clase trabajadora y los estudiantes y la gente más clase popular se pasó al autobús. Por lo tanto, el AVE en Zaragoza lo que hizo es congestionar más las carreteras, porque la gente empezó a coger esto, ¿no? Entonces son, no voy a seguir con más datos, sino un poco pues con eso, ¿no? Yo creo que es bastante paradigmático que lo que significa esto. Rey, bueno, ¿se comentará un poco? Bueno, voy a comentar un poco por encima ahí, más o menos, pues la historia sobre el movimiento contra el TAF en Euskal Herria, ¿no? Cómo empezó, pues. Más o menos son unos 20 años de trayectoria que lleva esta lucha en contra de esta infraestructura y así. Y empezó allá por el año 93, se creó la Asamblea contra el TAF, que esta asamblea pues fue una herencia de otro movimiento que hubo en contra de la autovía de Leizarán, que es un territorio que está entre Guipúzcoa y Navarra. Y bueno, al final la construyeron y así y tal, pero bueno, es una herencia de eso, ¿no? O sea, la asamblea cuando se fundó, pues lo fundó la gente que participaba más o menos en esa lucha. Bueno, pues en los inicios la asamblea contra el TAF, cuando se fundó era, pues, es, bueno, sigue siendo un grupo asambleario con identidad asamblearia y claramente antidesarrollista, ¿no? De forma abierta, o sea, para una asamblea abierta, vamos, por así decirlo. De ahí a... Bueno, de ahí sus trabajos en sus inicios eran, pues, sacar diversa información de revistas, información ideológica sobre lo que es el desarrollismo y todo esto, ¿no? Y luego hacían, pues, marchas montañeras en las zonas que iban a ir las obras, pues explicando más o menos por encima, pues, las afecciones y exhibiendo por dónde iban a ir los trazados y así. Supuestamente porque al principio no estaban muy bien definidos y así. Bueno, pues así, o sea, siguieron varios años hasta el 2001, que fue cuando la Asamblea, junto con un sindicato llamado N, un sindicato agrario, ante el problema este de la desaparición de los agricultores, estaban desapareciendo prácticamente en Euskal Herria, pues tenían en común con la Asamblea una crítica bastante fuerte al modelo de desarrollo que se está dando en la sociedad y cómo la está cambiando y tal, ¿no? Convergían en varias cosas, no en todo, pero en gran parte. La Asamblea y lo que es el Sindicato Agrario N. Bueno, pues entre ellos dos se decidió hacer, darle otra dimensión a la lucha y empezar a funcionar de otra forma, con lo cual se intentó crear se creó el como coordinadora, perdona, la coordinadora HT Gelditu Elkarlana, en la cual se aunaron, pues, la mayoría sindical de Euskal Herria, o sea, la mayoría sindical, tanto como también organizaciones ecologistas como puede ser Guski, Ecologistas en Acción y otros grupos en sí, ¿no? Bueno, se fundó con tres criterios básicos, ¿no? El rechazo a la construcción del TAP, rechazo a las alternativas que se puedan, a las alternativas técnicas a ese proyecto, el derecho de veto a los municipios que se viesen afectados por las obras del TAP, porque este es un proyecto supramunicipal, supraprovincial, por así decirlo, pero bueno. O sea, este proyecto está por encima de... O sea, se hizo sin contar con los ayuntamientos ni nada, o sea, está por encima. Pues desde esta organización pedían eso, el derecho a veto de los pueblos que se viesen aceptados. Y criticaba también el modelo de transporte. Pues bueno, esas tres o cuatro puntos eran las líneas básicas de HT Gelditu Elkarlana. Desde su creación, pues empezaron a, como coordinadora que se creó, empezaron a funcionar varios grupos en cada, sobre todo los municipios que estaban directamente afectados, se fueron formando grupos en contra de esta infraestructura, ¿no? Porque al principio la Asamblea era solo un grupo, pero a partir de aquí empezaron a hacer varios grupos diferentes en los municipios, en las capitales y en algunos sitios, en las comarcas, un grupo, bueno, había configuraciones diferentes y así. Bueno, pues eso es más o menos lo que se consiguió, que hubiese un grupo trabajando con este tema en cada municipio afectado, más o menos. Bueno, de ahí se fue, mediante el trabajo del Elkarlana, junto con todo lo que englobaba el Elkarlana, que es la Asamblea, también estaba dentro del Elkarlana, pues hicieron un buen trabajo, ¿no? Informativo, sensibilizando a la gente, estudios de impacto, y se encargó el Elkarlana de hacer bastantes, ¿no? difundir información a, y extenderla mediante los grupos y así, ¿no? También los grupos, algunos tenían sus propias dinámicas de trabajo, hacían sus charlas y tal, ¿no? Cada grupo se conformaba en sí como una asamblea. Algunos funcionaban más de lo que decían el Carlana y aportaban su trabajo. Había diferentes grupos, vamos. Bueno. Voy a decir que en 30 años en Euskal Herria fue ha sido la coordinadora que más grupos diferentes y diversos ha reunido, ¿no? O sea, sí, el valor de haber sido que partidos políticos, sindicatos, grupos juveniles, ecologistas, comarcales, o sea, ha sido, digamos, la mayor coordinadora más plural y más grande. Sí, más plural, porque había gente de todo tipo, o sea, había algunos grupos de calado libertario hasta ecologistas de todo tipo, ¿no? Izquierdistas, o sea, había gente también, o sea, muy muy plural, muy, o sea, se conformó un movimiento muy heterogéneo, por así decirlo. Bueno, de ahí para adelante, pues, podemos decir que en el año 2006 empezaron las obras, cuando se iniciaron las primeras obras en Urbina, al sur de la provincia de Álava, por ahí empezaron a entrar. Y bueno, no he comentado antes, pero la asamblea convocaba cierta acampada, la tenía extendida por varios sitios y todos los años hacían una acampada. Pues ese año, junto con la acampada, después se decidió hacer un punto de resistencia que alargó la acampada durante un mes y medio más ahí, en Urbina. Y bueno, pues ahí se estuvo haciendo cosas, tanto acciones como cosas, ¿no? Yo ahí no estuve. Yo vine bastante después, y así. ¿Y la represión ahí fue también? Bueno, más tarde, eso sí, también. Sí, pero en el grupo de resistencia sí, porque era, sí, era mucha acción directa, pero estaban ya en obras. Entonces ya la presión fue muy grande. Sí. Sí. Bueno, luego llegó a reunir, a unificar tanta gente como para convocar manifestaciones en contra de esta infraestructura que agrupaban a más manifestaciones de más de 20.000 personas, ¿no? Si no me equivoco, en algunas ocasiones más de 10.000, así, o sea, consiguieron una gran fuerza, o sea, movilizar mucha gente. Y por mucho que los medios taparan, vamos, se veía ahí que existía un movimiento latente en contra y las razones y los porqués estaban muy extendidos. Eso hacía bastante daño a los que eran simpatizantes de crear el TAF, o así, por así decirlo. Y así. Bueno, sin más, voy a seguir que a partir de ahí, pues bueno, el año 2008 y así fue la época de mayor fuerza de este movimiento, ¿no? Cuando tuvo. Fue la época que más fuerza tuvo y de ahí en adelante ya la cosa fue manteniéndose o emergiendo, o sea, decreciendo un poquito. Ya ahí se ve que la trayectoria de este trabajo ahí dio más o menos todos sus frutos en sí, ¿no? El destaque que llevaba el Carlana en sí. Bueno, en el 2009 hubo en Urbina, otra vez, vamos, hubo ahí un llamamiento por el Carlana a ir a las obras, ¿no? A entrar en las obras, una manifestación, fueron muchísimas personas y ahí hubo, vamos, bueno, eso luego lo contará igual Julio mejor, lo definirá mejor, pero bueno, a partir de ahí hubo una fuerte represión y el movimiento tuvo un pequeño problema ahí, hubo un impasse y fue un poquito más O sea, le hicieron daño al movimiento, por así decirlo. Bueno, sin más. Ahora, después de esa época, pues bueno, ya estamos muy cercanos. Aquí ya hace 2 años, así, se creó el Mugitu Mugimendua, que era un colectivo que intentaba empujar la desobediencia civil y a la vez que fuese participativa, o sea, mediante quinchas que no, o sea, acciones, perdón, que no tuviesen que ejercer, o sea, que no hubiese que marronar mucho a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo era la idea? Lo puedes explicar tú mejor, igual, Mugitu. Básicamente, igual, para colocaros, 2007 empiezan las obras, 2008 dice que es un punto álgido donde al comienzo de obras es la mayor oposición social, donde incluso el PNV y otros sectores tienen miedo a ver qué va a pasar, ¿no? Y a partir de 2009, en cuanto van avanzando las obras en comarcas diferentes, y cuando ves que en tu valle ya está haciendo la obra, pues empieza un poco el declive de la lucha, básicamente porque ves pues que ya están haciendo un viaducto, que este túnel se ha acabado, y es un poco, pues, lógico que baje, ¿no? Cuando empiezan las obras, se hace un protocolo del Calrana de que hay que ir a obras. Claro, hemos estado años 90 la asamblea informando sobre qué significa el TAF. A partir de 2001, con una red mucho más amplia con el Carlana, ya explicando también el mismo trabajo que la asamblea, estudios, pero un poco detallado. Ya mucho más abierto, diciendo que necesitamos encontrar el TAF con consultas populares, y que, bueno, ya hablaba también Julio. Y cuando empiezan las obras, ¿qué te queda? O vas a pararlas o te callas y te vas a casa con las orejas gachas, ¿no? Agachadas, perdón. Entonces, lo que se planteó es un protocolo de intervenir en obras, de pararlas, de encadenarte, ¿no? Y la cuestión es que eso tuvo un recorrido, pero es un recorrido corto, básicamente porque la gente, pues claro, es un marrón, te detienen, multas, juicios, y claro, tú aguantas 2, 3, no sé cuánto, ¿no? Cada uno aguanta lo que aguanta, pero no puede estar ahí una lucha larga, a largo plazo, con esto, ¿no? Entonces, se crea Mugitu, que es un movimiento abierto, que más que nada es una marca, básicamente que es, se hizo un decálogo de desobediencia civil contra el TAF, y aquel que cumple ese decálogo, que es acciones públicas no violentas y en contra del TAF, que cualquiera puede utilizar el nombre de Mugitu, ¿no? Era un poco esa idea de crear esta marca, ¿no? Y sobre todo de hacer acciones, no solo en obras, sino también acciones de mucha gente y en ciudades, ¿no? Porque la lucha contra el TAF en Euskal Herria tuvo gran apoyo, pero básicamente las comarcas rurales donde estaba afectada, ¿no? Y las grandes ciudades, Donosti, Bilbao, había grupos, pero no se llegaba a la gente, ¿no? Evidentemente, como todos sabéis, aquí pasa lo mismo, los medios de comunicación estos importantes, pues no nos sacaban nuestra información, solo sacaban la propaganda de a favor del TAF, o nos sacaban nosotros para criminalizar nuestra acción, ¿no? Entonces pensamos que como Mugitu hay que hacer acciones a veces de mucha gente o de masas, otras veces mediáticas, ¿no? Sí, mediáticas, otras espectaculares, para dar nuestro mensaje, ¿no? Pues, por ejemplo, ya veréis aquí, pues tintamos de verde 18 ríos y las rías de Bilbao y de Donosti, ¿no? Y la gente, claro, cuando ve todo eso, dice, ¿qué pasa aquí, no? Que hay un vertido tóxico, ¿qué pasa? Uh-huh. Y a las 2 horas salíamos con un comunicado diciendo, el TAF contamina los acuíferos, el TAF hace que los acuíferos, que nunca ha habido problemas de que se gasten, lo que hace es que se desaparezcan, como pasó en la Patalajís, en Andalucía y tal, ¿no? O sea, utilizábamos acciones espectaculares a veces para llegar a una gente que si no, no hubiéramos llegado, ¿no? Más acciones espectaculares, de mover a mucha gente. Es que lo que se pretendía era llamar la atención pública para que la gente se sensibilizara con este problema. Y exponiéndole cosas muy claras, como lo del dinero, los 4.000 euros del sello, 4.000 euros por persona al año, 4.000 y pico euros. Se ponía acciones de esas, que son informativas y animativas y no. Y vamos, que pueden hacer pensar a la gente. Y que no traen un cariz represivo directo, por lo menos, o no masivo. No debería. Y que la gente, evidentemente, pues está más dispuesta a trabajar, ¿no? Porque claro, lo que decimos, ¿no? La represión tiene su, su recorrido. Aunque lo de los tartazos queda igual un poco fuera de ese. Pero bueno. Mugitu no es una organización federal. Mugitu sale con un decálogo en el cual, sobre ese decálogo, cualquier persona puede hacer una acción con el poder de Mugitu. Y la idea es impulsar acciones en contra del tren de alta velocidad que cualquiera puede hacer. Pues un poco el mensaje es este, ¿no? O sea, que sean cosas que sean participativas, que sean universales, pero que cualquier persona, si se le ocurre algo, pues pueda hacer. Estas tres personas, pues, junto con alguna más gente, pues se me ha ocurrido lo que vamos a ver. Dulce que para dejarlo tanto. Oida, ari behar dugu, dutzi horren, zago hori. Hau, bi ematen dut, zelote bat eta hori. ¿Eso dónde? ¿Dónde? En Bretaña, en Gent. Ah. Sí, es que en Estado francés... Vale. Bueno, yo os voy a comentar un poco lo que ha supuesto para el movimiento anti-TAP, digamos, la represión y la criminalización a que nos hemos visto sometidos, ¿no? En estos 20 años de lucha, digamos que, bueno, para empezar, presentamos el dossier que realizamos, que se nos ha olvidado traerlo. Bueno, aquí hay, aquí tenéis para leerlo. Yo lo he sacado de ahí, me imagino que tendrán más copias. Hay partes en euskera, pero bueno, hay muchas en castellano también. Elaboramos este dossier precisamente porque veíamos interesante recopilar todos los casos que ha habido, y no solamente casos en concreto, sino bueno, un poco analizar los objetivos que persigue el poder en la criminalización y en la represión del movimiento, ¿no? Vemos cómo esta criminalización tiene principalmente tres vertientes, ¿no? Por un lado, la vertiente mediática, por otro lado, la más, digamos, la más burda, la más violenta, que es la vertiente policial, y luego también la vertiente judicial, ¿no? Como el poder judicial también como ha apoyado toda esta estrategia, ¿no? Bueno, para empezar, queremos decir que el proyecto del tren de alta velocidad es un proyecto que se ha impuesto por la fuerza, ¿no? Es un proyecto que, para empezar, no ha habido el más mínimo intento de informar a la gente. Al contrario, ha sido un proceso que desde el comienzo ha sido totalmente opaco. La falta de transparencia ha sido manifiesta, ¿no? Y no solamente a la sociedad en general, sino también incluso hasta a los directamente afectados, ¿no? Tenemos casos concretos de que han ido con las máquinas a los caseríos cuando esta gente no sabía exactamente ni por dónde le iba a afectar a los campos, ni qué árboles iban a tirar, ni nada, ¿no? Luego también se ha negado, desde el principio se ha negado cualquier tipo de participación popular, ¿no? Se ha negado la posibilidad de hacer un debate social en profundidad. Los únicos intentos que ha habido de canalizar este debate social, esta información, etcétera, ha sido por parte de la oposición, ¿no? Bueno, podemos decir que cuando se ha intentado por parte de la oposición lanzar un debate o informar, etcétera, también hemos tenido la oposición pura y dura del sistema, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces con campañas informativas saboteadas por parte del poder, ¿no? Recordamos, bueno, desde el día a día, la colocación de mesas informativas, carteles, etcétera, y más ahora con todas estas normativas municipales cívicas, que aquí me parece que también tenéis. Bueno, pues esto es el día a día, ¿no? Pero bueno, ya casos más concretos, por ejemplo, con el Gelditour, que era una campaña informativa que lanzó el Carlana, que duró un mes con un autobús que iba de municipio en municipio con una exposición de paneles, vídeos informativos, etcétera. En muchas localidades tampoco se les dejó ni entrar, hubo muchas multas, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo los únicos intentos de información que ha habido por parte de la oposición han sido en muchos casos boicoteados, ¿no? Por parte del poder no solamente no ha habido ningún intento de informar, digamos, razonablemente, sino que lo único que han hecho ha sido la mera propaganda política pura y burda, ¿no? Nos encontramos con que siempre todas esas campañas millonarias que gastan muchos millones de euros en precisamente en eso, ¿no? En lanzar campañas basadas en eso, ¿no? El tren de alta velocidad es necesario porque va a facilitar que venga la modernidad, va a traer el desarrollo, el desarrollo económico también, etcétera, etcétera, ¿no? Son burdas campañas de manipulación, digamos, y de propaganda política, ¿no? Recordamos, bueno, allí en Euskal Herria recordamos siempre la campaña que hacía el gobierno vasco cuando Lemóniz, ¿no? Ahí tenemos las declaraciones de Arzayuz, que en aquel momento era presidente del PNV, diciendo que bueno, si no se hacía el Emoniz, que prácticamente Euskal Herria iba a tener que vivir con velas y que solamente íbamos a comer patatas con berza, ¿no? Bueno, han pasado una serie de años y resulta que no ha sido así, ¿no? O sea, vemos cómo la manipulación es muy fuerte, ¿no? Con respecto, bueno, últimamente, claro, ya la gente de la calle ya se está dando cuenta de qué supone esta manipulación, ¿no? Y está viendo que realmente detrás de todas estas campañas millonarias lo que son mensajes huecos que no tienen ningún sentido, ¿no? Bueno, también hablamos de que ha habido una clara, digamos, manipulación mediática que en muchos casos ha sido intoxicación, ¿no? No solamente no informan, sino que también las actividades que lleva a cabo la oposición han sido ocultadas, han sido calladas, la oposición ha sido ninguneada por los grandes medios de comunicación, ¿no? Cuando no ha sido, lo que comentamos, cuando no ha sido informaciones basadas en una intoxicación informativa brutal, ¿no? Todos recordamos, incluso antes de la intervención de ETA, cómo se sacaban no sé qué papeles de que iba a haber intervención armada. Siempre que ha habido detenciones de jóvenes por cualquier motivo, por ser de SEGI o por ser de cualquier organización ilegalizada, siempre el hecho de que en las detenciones se les ocuparan pegatinas o panfletos informativos contrarios al TABO, incluso mapas de acceso público del itinerario del TABO, bueno, poco más o menos era ya como para criminalizar, para decir que bueno, que sí, o sea, como intentar relacionar siempre la lucha contra el TAB con dinámicas violentas o con la dinámica de ETA, ¿no? Luego tenemos el caso muy claro de cómo han intentado también boicotear cualquier tipo de consulta popular, ¿no? Habida cuenta de que no había posibilidades de entablar un mínimo debate público, en muchos ayuntamientos lo que se optaba era por dar la palabra al pueblo, ¿eh? Muchos ayuntamientos lo que hacían era hacer consultas populares, ¿no? Dar la palabra al pueblo para decir si efectivamente estaba a favor o en contra del TAB, ¿no? Entonces nos hemos encontrado en muchos casos en que estos alcaldes han ido a los tribunales simplemente por dar la palabra al pueblo, ¿no? Tenemos el caso del alcalde de Aramayo, que fue condenado a 8 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero no ha sido el único caso, ¿eh? Hay casos en el Ayuntamiento de Elorrio, hay casos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Irurzun también fue impedido, incluso por la Audiencia Nacional, para que se realizara una consulta popular, ¿no? Pero no solamente se ha anulado esta mínima capacidad de decisión de los pueblos, sino que también se le ha impedido bueno, ciertos niveles de autonomía municipal, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hubo los primeros casos de levantamientos de actas de expropiación en los que iban los funcionarios de Adif, iban a pueblos en los que, claro, había concentraciones convocadas horas antes en las que se ocupaban los ayuntamientos y se impedía la realización de la toma de estos levantamientos de actas, ¿no? Entonces, lo que hizo el poder fue cambiar la legislación vigente, ¿no? De tal manera que ya los levantamientos de actas no se hacían en los ayuntamientos, sino que ya se llevaban a las delegaciones de gobierno, ¿no? Precisamente para impedir las protestas, ¿no? Claro, cuando ya acaban todos estos trámites burocráticos, ya nos encontramos ya con los comienzos de obras, ¿no? Los comienzos de obras podemos calificarlos de que han sido militarizaciones puras y duras del territorio a ocupar, ¿no? Lo primero que hacen es poner una valla muy grande para impedir el paso de los habitantes, claro, esto ha hecho en muchas ocasiones que también no pudiera pasar el ganado por los sitios. El siguiente punto era militarizar la zona, de tal manera no solamente compañías privadas de guardas de seguridad, sino también la policía autonómica y en muchos casos también la Guardia Civil, en Navarra, por ejemplo. Y bueno, por supuesto, también con todo lo que ha supuesto de impunidad, de prepotencia, de lo que ha supuesto la imposición de estas obras, ¿no? Con un continuo trasiego de camiones por núcleos pequeños, con lo que ha supuesto de ruido, de polvo, de vibraciones en los edificios, etcétera, ¿no? De grietas, etcétera. Ha habido muchos casos, ruedas de prensa que denunciaban estos hechos, ¿no? De militarización sobre el terreno, ¿no? Claro, evidentemente cuando ya se niega la posibilidad de entablar un mínimo debate público, cuando ya se te niega la posibilidad de informar, etcétera, claro, ya lo único que te queda es actuar en las obras, actuar para impedir las obras, ¿no? Ha habido una gran cantidad de acciones directas en las obras que empezaron cuando los trabajos topográficos, luego posteriormente siguieron para tratar de impedir los sondeos geológicos, y luego ya cuando las obras empezaron con las máquinas, también ha habido grandes casos, muchas acciones de encadenamientos, de envidonamientos, de intentar impedir el trasiego de camiones, etcétera, ¿no? El poder ha contestado con una gran represión. Las peticiones fiscales eran del todo desmesuradas, ¿no? A la hora de hacer el dossier nos hemos encontrado con casos que cortes de tráfico o que encadenamientos o que subir a las máquinas pues eran penalizados con penas de entre 2 años de cárcel, 4 años de cárcel, hasta 9 años de cárcel. Esto evidentemente ha sido un intento por parte de la Fiscalía, y luego ya comentaremos qué objetivos ha perseguido esto, ¿no? Pero precisamente lo que hacía era que hipotecar de actividad política a mucha gente que estaba ya con una petición, con 2 peticiones, incluso a algunos hasta con 3 peticiones fiscales, ¿no? Entonces, luego también hemos constatado un salto cualitativo muy fuerte, por ejemplo, en Iparralde. Bueno, ya sabéis, Iparralde es la parte vasca, la parte que está en el norte, bajo administración francesa. Allí ya amenazaron cuando los comienzos de prospecciones geológicas, que no han podido hacer ninguna, debido a la oposición de la población, ya amenazaron con la intervención de 2 batallones de la gendarmería francesa, ¿no? La gendarmería es el equivalente aquí a la Guardia Civil, ¿no? Entonces nos encontramos con casos ya muy claros de militarización del territorio, ¿no? Que es prácticamente similar a la militarización que se está llevando hoy en día en Valsusa, ¿no? Donde ya allí la intervención del ejército es definitiva, ¿no? Luego solemos comentar también la filtración de un documento que es muy significativo, ¿no? El poder político, bueno, el gobierno vasco en aquel momento lo tenía el PNV como tiene ahora, mandó una circular interna a la Ertzaintza en el que indicaba a la Ertzaintza de que en casos así de acciones directas, no violentas, tal, que lo tenían que encaminar como casos de terrorismo, con el objetivo de vehiculizar el caso a la Audiencia Nacional. Claro, todo el mundo sabemos lo que es la Audiencia Nacional en este estado, ¿no? Es un tribunal de excepción, heredero del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, que hoy en día se está utilizando más que nunca, digamos, en reprimir a la disidencia política en este estado, ¿no? Entonces, bueno, han intentado en muchas ocasiones llevar a la Audiencia Nacional, pero nos hemos encontrado con que incluso hasta la Audiencia Nacional en muchos casos ha rebotado a las audiencias provinciales vascas, ¿no? Porque no querían verse inmiscuidos en este tipo de dinámicas, ¿no? Que sepamos, solamente ha habido, bueno, quitando nuestro caso, que es un poco igual específico, pero solamente ha habido un caso en que ha llegado a juzgarse por unas simples pintadas en el tranvía de Bilbao, digamos, solo ha habido este caso, ¿no? Y luego, bueno, queríamos comentar también quizás en toda esta línea represiva dura, quizás, bueno, los tres hitos represivos más importantes que ha habido, por resumir lo que ha pasado con esta historia, ¿no? Por un lado, y ya ha comentado el compañero Ivón, es el primer caso que es, digamos, de acción directa continuada desde el núcleo de resistencia de Urbina, ¿no? Urbina es un pequeño pueblo a 12 kilómetros de la capital de Álava, Gasteiz. Es un pueblo que tiene un gran valor simbólico en la lucha contra el tren de alta velocidad, porque fue uno de los primeros pueblos que hicieron una consulta popular. Bueno, antes no he comentado, pero prácticamente no, en todos los casos de consultas populares que se han conseguido hacer, porque muchos ya hemos dicho que se han impedido, prácticamente en todos los pueblos ha habido el 80-85%, 90% de los votos han sido contrarios al TAP, ¿no? Entonces, bueno, es el primer pueblo que se hizo, bueno, con una serie de pueblos alrededor del cinturón de Gasteiz, en el que se opuso al TAP. Ha habido gran movilización en contra del TAP, entonces ha sido un pueblo siempre que ha sido muy reprimido, a nivel de pueblo. En el núcleo de resistencia de Urbina, que ya hemos comentado, nació a raíz de una acampada de la Asamblea contra el TAP, que se prolongó durante un mes y pico. Hubo una gran cantidad de identificaciones, de detenciones, hubo un continuo acoso por tierra y por aire, prácticamente era continuamente, estaba el helicóptero de los cipayos encima del núcleo de resistencia, etcétera, ¿no? Luego, el segundo caso bastante importante ya de represión sistemática fue en el comienzo de obras en Goierri, es una pequeña comarca en Guipúzcoa, donde la lucha se había mantenido bastante en el tiempo. Allí ya empezamos a comprobar cómo el Estado no tenía ningún tipo de problemas, hasta incluso de extender la guerra sucia, ¿no? Decimos guerra sucia porque hubo continuos acosos policiales a determinadas personas muy significativas en el movimiento de oposición al TAP, que tuvieron que sufrir el acoso continuo, incluso de controles puestos específicamente para estas personas, que hubo controles incluso nocturnos para atemorizar a esta gente, incluso casos de apaleamiento en controles de este tipo, ¿no? Luego también el tercer caso de ya lo que podemos calificar como de caso de terrorismo de Estado fue lo que llamamos la ratonera de Urbina, ¿no? Como ha explicado Ivón, fue un intento por parte del Carlana de hacer, después de una marcha a las obras, fue un intento de hacer desobediencia, digamos, de masas, ¿no? Más de 1.000 personas ocupamos las vías no se puede hablar de vías porque no hay la plataforma del TAP, ¿no? No había ninguna máquina, con lo cual no había posibilidades de hacer ningún daño a máquinas, etcétera, pero bueno, fuimos masacrados literalmente por parte de los cipayos, que nos atacaron desde el helicóptero volando a poca altura, con machaques sistemáticos, pelotazos a bocajarro prácticamente, porrazos, hubo más de 100 contusionados, hubo 8 personas detenidas. Incluso mucha gente del pueblo pues vivió escenas de terror, ¿no? Delante de los críos, luego la bolera del pueblo fue cercada y desalojada por la Ertzaintza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se vivió auténticas escenas de pánico, ¿no? Luego también, bueno, queremos comentar cómo la represión también fue bastante importante con respecto a la campaña de impago. Fue una campaña de desobediencia civil, de impago a la Renfe y de impago a la Euskotren, que son, digamos, las dos instituciones ferroviarias que están apoyando al tren de alta velocidad, que están financiando también. Se hizo una campaña por la que los usuarios de los trenes de cercanías iban con, o íbamos con certificados diciendo que, bueno, fulanito de tal no va a pagar este trayecto por el apoyo de esta compañía al tren de alta velocidad. Bueno, al principio bueno, lo aceptaban sin más, pero bueno, ya hubo una clara intencionalidad política por parte del poder de acabar con esta desobediencia, ¿no? Empezaron ya los picas, ya todos los trenes cuerpos de seguridad de empresas privadas. En muchas ocasiones hubo violencia por parte de estas guardas jurados, y en la mayoría de las ocasiones lo que hacían era llamar a la Ertzaintza para que en las estaciones de paradas pues pegaran o multaran. Ha habido muchos casos de multas, muchas multas no se pagaban, se hacía también insumisión al pago de multa, y mucha gente ha pasado. Incluso el caso más fuerte fue una compañera que se pegó un mes de arresto domiciliario por no pagar una multa que eran, no pasaban de 120 euros por no pagar la campaña, ¿no? Por no pagar el trayecto, ¿no? Bueno, no vamos a seguir con la cronología represiva, la podéis consultar aquí más caso por caso. Lo que sí podemos hacer es una valoración de toda esta, que persigue el poder con toda esta campaña, ¿no? Lo que realmente vemos, atendiendo luego a cómo ha ido evolucionando los casos, cada uno, lo que hemos visto es que en muchos casos las peticiones fiscales se iban desinflando conforme iban pasando los juicios, ¿no? De estas peticiones fiscales de 6, 8 años hasta 9 años de cárcel, hemos visto que al final en muchas ocasiones se quedaban pues en menos de 2 años de cárcel, que es lo mínimo para entrar al talego, ¿no? ¿Qué pretendía esto? Pues lo que pretendía era, como hemos comentado anteriormente, es un amedrentamiento de la población, ¿no? No solamente de la oposición, sino también de toda la población. Evidentemente, si tenemos un compañero o compañera que tiene dos casos de 6 años de cárcel simplemente por sentarte en una vía pública o por hacer cualquier encadenamiento y tal, la gente enseguida, bueno, tiene sus efectos, digamos, de desmovilización, ¿no? Por otro lado, se da lo que hemos calificado como una judicialización de una lucha que pensamos que tenía que ser enfocada de otras maneras, ¿no? Lo que hemos comentado de una información mínimamente objetiva, de un debate social, etcétera, ¿no? Al final se judicializa la lucha, ¿no? Al final se consigue dar a entender de que la gente que está en contra del TAV son unos folloneros que siempre andan en broncas, que siempre andan en los juzgados, etcétera, etcétera. Lo que la gente le queda a la imagen es eso, ¿no? De que siempre somos unos broncas, de que siempre estamos en el juzgado, etcétera, ¿no? Y por otra parte, Lo que sí hemos observado es eso, ¿no? Que al final, aunque no hasta ahora no hemos pasado nadie por la cárcel, sí que realmente lo que se está consiguiendo es ahogar económicamente a la oposición, ¿no? Tenemos muchos casos de multas, que ya no son multas que como hace 10, 15 años, que cuando, bueno, digamos, la gente que hacíamos acciones de acciones directas, tal, la mayoría de la gente éramos insolventes, ¿no? Claro, ante un caso de insolvencia, pues no se pagaba, ¿no? No se pagaba y no tenía ningún tipo de repercusiones, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahora con multas que no se pagan? Pues si son casos de días multa, pues al final se sustituye por penas de cárcel, con lo cual, claro, si quieres evitar la cárcel, a no ser que haya una campaña muy importante de insumisión a las penas multa, como puede haber en Cataluña, pues al final mucha gente o se ve obligada a pagar o incluso, aunque no tengas ninguna intención de pagar, pues o si tienes nómina o si tienes incluso propiedades, etcétera, pues al final, en muchos casos, al final te lo quitan aunque no quieras, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con que también no solamente estamos aportando dinero al enemigo, sino que también nuestro activismo muchas veces se ve orientado a labores antirrepresivas, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos con que en vez de intervenir, digamos, políticamente ante lo que nos interesa, nos quita mucho tiempo y muchos recursos a la lucha, ¿no? En muchas ocasiones no hacemos más que hacer conciertos, sacar material para pagar multas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual nos desvían, digamos, de lo que tiene que ser la lucha contra el TAP, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ya veis un poco de qué va, ¿no? Este intento criminalizador, represivo del poder. Bueno, en cuanto a los aquí presentes, ya os hemos comentado, estamos ahora en espera de juicio, digamos, la fase de instrucción prácticamente está acabada, solamente tienen que sacar ahora el escrito de acusación en el cual nos darán a cada uno la petición fiscal, que es diferente. En realidad ahora tenemos se nos acusa de atentado a la autoridad, entre 4 y 9 años de prisión. Entonces, bueno, lo que intentamos es hacer una campaña de concienciación de este caso, que no es un caso único, ¿eh? Como hemos comentado ahora, la Audiencia Nacional se está convirtiendo en un tribunal de reprimir a toda la disidencia política en el Estado español, y más en casos así ahora que está saliendo mucho de efervescencia, de conflictividad política, ¿no? Nuestro interés es el de denunciar, por un lado, al Gobierno de Navarra, y más en concreto a su cabeza visible, Yolanda Barcina, que lo ha tomado como una venganza política, implicando a su policía personal como a su guardia pretoriana, en este sentido, siendo ella la persona acusadora y valiéndose de su policía para hacer la instrucción del caso, ¿no? Por otro lado, también denunciamos la negligencia y la clara intencionalidad política del gobierno francés, que siguiendo una larga tradición de colaboración con el gobierno español en todo lo que ha sido el conflicto vasco, el mal llamado conflicto vasco, pues ha sido un caso más en el que, en vez de abrir el caso allí, bueno, de hecho, queremos recalcar que el caso allí se abrió, de hecho, la gente que allí nos apoyó del colectivo occitano Libertad, que nos ayudó en la acción, fueron llamados a declarar, pero a nosotros, aunque lo pedimos, de que queríamos declarar allí, se cortó el caso, ¿no? Entonces, sabemos claramente que ha habido presiones políticas del gobierno de Navarra para reconducir el caso a la audiencia de Madrid, ¿no? La Audiencia Nacional. Y luego lo que queremos denunciar también, estamos intentando hacer una campaña no solamente a nivel de Euskal Herria estatal, sino también internacional, porque pensamos que este quizás es el único caso a nivel mundial en el que una acción que es totalmente pacífica dentro de una estrategia de desobediencia civil puede ser penalizado con estas desproporcionadas penas de cárcel, ¿no? Todos los casos que hemos rastreado por internet han sido castigados en muchos casos no han sido ni castigadas porque por ejemplo en nuestro caso ahí en Toulouse ni nos identificaron, no solamente no nos detuvieron sino ni nos identificaron. Ha habido muchos casos que no ha tenido ningún tipo de trascendencia jurídica, casos de este tipo, y en los peores casos han sido multas, pues por ejemplo la última que ha habido en Francia ha sido por entartar al ministro Raffarin, uno de los ministros de Sarkozy, que fue una multa de 400 euros, ¿no? Quizás el único caso que se ha acercado un poco al nuestro es un caso de la Biotic Baking Brigada, un grupo de tartalaris de Estados Unidos que entartaron al alcalde de San Francisco y fueron condenados a 3 meses de cárcel. Sabemos que algo cumplieron, pero pensamos que bueno, hay que hablar con ellos y eso, pero no cumplieron los 3 meses, ¿eh? Pero quizás es el único caso que se asemeja, porque es el único caso así de penas de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, sin más, casi preferimos daros la palabra, pues eso, ¿no? A que comentéis lo que queráis o hagáis preguntas. Es un congreso que hace la Comunión de Trabajo de los Pirineos, que es una organización transpirenaica que agrupa a todas las comunidades autónomas del lado francés y del lado español. Y el tema de aquel congreso plenario era las comunicaciones de tren de alta velocidad a través de los Pirineos, ¿no? Y además hay que destacar que en aquel acto la señora Barcina, como presidenta del Gobierno de Navarra, tomaba posesión del cargo de presidenta de la Comunión de Trabajo de los Pirineos en los 2 próximos años, ¿no? Es un organismo que engloba a las unidades fronterizas de los Pirineos, tanto de Francia como de... para hacer esos proyectos en común que tienen, y eso es la CTP. Yo tengo varias. Una, me parece que como el recorrido histórico de la Fundación de la Música de Ría, la posibilidad de hacer como una plataforma muy amplia de colectivos, es decir, es una plataforma más amplia. Tienen matices, incluso a veces son casi pues, como está lleva como ese proceso y cómo lo valoráis en el recorrido histórico. Una segunda pregunta que quería hacer era por el tema de la crisis y las obras del DAP. Igual tenemos más información precisa de cómo está cómo ha afectado también la depresión económica al avance de todas las operaciones del DAP. Aparte de los sabotajes, la actividad económica, ¿cómo ha influido en el proceso de avance de la infraestructura? Y la tercera, última, que contenidos concretos de apoyo en el caso vuestro, si decís que estaba el proceso a punto de saber si con el informe de la Fiscalía, ¿no?, o la petición. Si sabéis más o menos la temporalización de cómo va, de qué expectativa hay de cuando sea el juicio, si habéis pensado en promover fuera de España, pues que se hagan acciones de para arropar durante el periodo del juicio o a continuación, o si habéis pensado algo de eso, y aunque sea el momento también para poder comentarlo. En lo del Carlana, cuando surge en el 2001, está en la Asamblea contra el TAF, que es una asamblea antidesarrollista y que es la única que hasta entonces había estado un poco luchando contra el TAP, la única. Está ENE, que es el Sindicato Abertzale Agrario, o sea que prioriza un poco la agricultura local, extensiva y no intensiva, o sea, un poco, ¿no?, con esa filosofía. Y después ahí entran los ecologistas marchan, que es la parte productos de nación de Euskal Herria, entra la izquierda abertzale. Entran sindicatos de trabajadores como LAB, etcétera, o sea, claro. Y los primeros años, que yo sepa, igual pido saber mejor, si no digo bien, me lo dices, se juntaban los lunes y era como una directiva, digamos, de esos sindicatos, de esos partidos, de esos movimientos, se juntaban y haciendo un poco labor de programación, ¿no?, de planificación. Y los últimos años también se van incorporando grupos locales de los valles afectados, o los grupos locales de Donosti o de Bilbo y así, ¿no? Entonces, evidentemente eso trae una telegenuidad, unas formas de ver la lucha diferentes, que había tensiones, a veces tensiones grandes, pero bueno, pero al final nos conocemos todos, como Asturias, la no es pequeña, pues Asturias también es pequeña, nos conocemos, todos sabemos qué fuerza tenemos, qué filosofía, y yo creo que al final más o menos se encontraban los consensos mínimos, ¿no? Y por ejemplo, con lo que digo, ¿no?, si la Asamblea no estaba de acuerdo con una campaña o no lo veía suficiente, pues ella hacía también lo suyo, ¿no? Es decir, no estar en el Carlana no significaba que solo tienes que hacer lo que hacía el Carlana, ¿no? Cada uno tenía la libertad de tener su línea de trabajo aparte cada grupo. Lo único para puntualizar ahí, incluso en el propio nacimiento del Carlana, o sea, después sumar todos los sindicatos, ya hay un choque bastante fuerte. La postura responsabilidad, la postura que lleva él en concreto en este caso, aquí va a plantear el tema del tren social. El tren social, que suma incluso más gente, pero era muy partidaria de plantear el tren social como alternativa, en cierta forma, al tren de alta velocidad. Claro, esto así sin definir, podría ser algo que al final acabásemos discutiendo que si va a un kilómetro más para allí, va a un kilómetro más para aquí, o se va a llevar más gente o va a llevar. Entonces, ese planteamiento, como bien habéis dicho antes, dentro de lo que es el que no se aceptaban alternativas técnicas, pero tampoco ahí se pasaba, no se quería hacer una alternativa ni moral, ni siquiera, o sea, decir, esto es una velocidad, no hay que hacerlo porque no es necesario y punto, no tenemos que plantear ninguna alternativa ni moral. Es decir, que hubo un entronque, una pelea bastante fuerte, pero que ella se salió de la situación de medidos, pero mejor. Entonces, a partir de ahí, sí que ha habido relaciones. Hoy en día te digo que la relación es bastante más cercana. Me toca llevarlo a mí, o sea. Entonces, la relación es bastante más cercana y ellos, no sé, lo de eso que hablo aquí, un poco abandonado, etc. Pero, bueno, etcétera, el otro canal siguió llevando su trabajo con bastantes dificultades, por cierto, porque cuando tienes algo muy heterogéneo, pues nunca consigues lo más acertado y las formas de funcionar son siempre las más apropiadas, como que las tienes siempre cuestionadas, etcétera, cosas que no creo que sean malas, sino todo lo contrario. Sí. Bueno, si quieres decir algo más. No, del canal. Ana estás hablando. Yo quería implementar una pregunta a lo que él dice para que expliques tú. Él decía de la procedencia, cómo se ha conseguido pues unificar a tanta gente y todo eso, ¿no? Igual sería bueno especificar que esto es una herencia de otros movimientos, tanto como hubo Le Moguin, aquí han comentado, ¿no? Y supongo que había nexos de unión de uno a otro, o sea, ha habido una herencia de gente que se conocía, ¿no? Yo es que era un crío, no podía saber eso, y, por ejemplo, cuando Le Moguin y la autovía. Bueno, en la unión de la CPL y Concarrona, hay gente que igual no está en mi inicio y está después. O sea, por ejemplo, la CNT o. No sé, la CNT estaba ahí, pero no sé, son cosas pues, que al final cuando se hace funda algo, pues está quien está, ¿no? Parte de su mano se reza. Y bueno, la trayectoria ha sido bastante larga. Sí que es cierto que se ha conseguido, o sea, que se consiguió en un momento habilitar mucha gente, mucha fuerza, o sea, en el año 2008 o 2009, o sea, tenía cierta fuerza. La manifestación de Urbina, y ahora una manifestación con 4.000, 5.000 personas a las obras que llevas, que las llevas al monte ahí, o sea, que es complicado, o sea, que no es una manifestación de Oviedo o Gijón. Eso, pues desde luego que nos cerraron para todos los gordos y esa movilización social se ha perdido. Pero sin embargo sí que hemos conseguido algo, que es una concienciación social frente al tren de alta velocidad. A medida que hemos ido perdiendo fuerza, capacidad de movilización, hemos conseguido generar una visión de la sociedad de que el tren de alta velocidad no es algo bueno, no sale gratis. Eso sí que es algo que hemos conseguido. Y el día, pues, la cantidad de gente que está contra el tren de alta velocidad es mucho mayor que hace muchos años. Y quería responderte también al tema de la crisis migratoria. Bueno, el gobierno vasco en el año 2012 incrementó la partida para el tren de alta velocidad en un 22%, mientras se recortaba sanidad, educación, etc. La partida del 2013 no la tenemos. Sabemos que el Estado español va a recortar, no tenemos los números del gobierno vasco, no sabemos exactamente lo que va a hacer, sí que hay una intencionalidad de mantener esto, que bueno, ellos además, como dicen, que el 90% del presupuesto de gasto social, también del Estado, de la policía, de todo, pues no se les queda la cara de vergüenza. Y bueno, en concreto, seguiremos denunciando, de hecho ahora mismo estamos en una campaña en el CPI de Barcelona con todos los sindicatos en los que hemos denunciado pues, el despilfarro, la relación a gobierno vasco para que no va a ser un céntimo más, denunciando incluso que la fuerza de trabajo que se genera ahí se destruye cuatro en educación, sanidad, etcétera, y encima empleos de calidad, y porque hay la gente está esclava, hasta 14 horas al día por una miseria. Por lo tanto, hay una gente de fuera, que no sabe cómo sería, ¿no? Cualquier persona puede ser contratada en un sitio de Europa, contratada en origen e ir a trabajar a cualquier otro sitio de Europa. Pues eso es lo que está haciendo con la empresa de la velocidad. No está generando trabajo, está generando esclavitud. De los 5 muertos, 4 eran extranjeros, por ejemplo, ¿no? Claro. Portugueses, ¿no? De diferentes nacionalidades. Sí. Y un búlgaro también, un búlgaro. Yo el año pasado estuve viviendo en mi culpa, estuve en la centro de la Asamblea Representada, en el grupo de Anani, con la Comisión Nación, y ya por entonces la relación de la Asamblea con el Carlano no era de lo más unida. Sí que se hacían cuestiones puntuales, pero yo veía que también la larga trayectoria y los problemas, ¿verdad? Problemas incluso personales y problemas que había habido, ¿verdad?, de nubes acampadas y cosas, pues también habían degenerado un poco o habían hecho poner trabas a las relaciones entre ambos grupos, pero es que se veían ya de una manera un tanto separados, aunque se hicieron trabajos, acciones y muchas cosas conjuntas. Entonces, en la asamblea, por vista finales de 2012, ya será como disuelta, a pesar de que de manera personal y de manera con otros colectivos van a seguir trabajando como asamblea, coordinación de los grupos locales que existían, formaban parte de la asamblea, ya será como disuelta. Sí, hay diferentes taldes o grupos de la asamblea. Algunos tomaron parte en el Carlana, otros se salieron, otros nunca entraron. Es decir, claro, al ser asambleares, pues cada uno decidía si estaban o no. Sí. Pero aún así, que ya era, el año pasado, ya eran, por así decirlo, los extractores de la asamblea contratada, y aún así tenía una fuerza y una movilidad que a mí me aseguraba como asturiano, porque nosotros en 2009 creamos un consejo contra el tren de alta velocidad. Y apenas tuvimos, ¿verdad?, mucha repercusión. Hicimos tener una plataforma de grupos de Asturias que estuvieran oponiéndose al tren, y bueno, fue una vida muy efímera, ¿no?, unos cuantos meses. Luego también creamos otro grupo, una plataforma, por decir que, bueno, o más que una asociación de vecinos de contratar de los vecinos de las zonas afectadas. Por aquel entonces iban las zonas próximas a donde está ahora hecho el túnel de Elena, iban a ser los concejos de Río San Martín y La Ribera. Y entonces hicimos una asamblea de vecinos que también, pues con las dificultades que tiene nuestra sociedad y con nuestras propias dificultades, no pudimos calar y hicimos cosas concretas y comunicados, pero muy pequeños. Y entonces, claro, viendo lo que yo cuando estaba en el tal de Hernani, pues ya viendo que la gente era bastante, estaba desanimada con la situación a la que se había llegado de socialmente, como ya sobre estaban muy construidas, y eso también se desanima mucho, y había mucha represión y muchas multas, pues aún así, con todo eso, la movilización, las acciones, las manifestaciones, las cosas conjuntas que se hacían y los actos que se hacían también para sacar dinero y la respuesta social, a mí me parecía increíble, ¿no? O sea que para nuestra sociedad, la sociedad asturiana, pues me parecía muy llamativo lo que estabais haciendo y lo que seguís haciendo, ¿vale? No, de todas maneras, nunca había conocido la Asturias. Yo creo que el valle del Huerta era yo creo que lo. Yo estoy trabajando en la escuela de Chiquillo y allí estuve 39 meses, por circunstancias, me tocó. Y me da la sensación que lo que se vivía en ese valle era como un microcosmo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, tú venías aquí a Oviedo y tú podías comentar en la típica conversación de Chigre que yo es que me cansaba de hacer pedagogía, porque yo es que desde el primer minuto que puse los pies me di cuenta que yo no se tenía, que eso era una locura. Porque había una percepción de otras Asturias de que eso es lo que nos iba a salir, nos iba a atacar, claro, que estábamos incomunicados, en la variante, pasales y tal. Pero sin embargo, en el Valle Aquil, incluso los propios hosteleros veían que. A mí me daba la sensación que los vecinos estaban ya claros del tal. Bueno, yo intenté ponerme en contacto con el Mercedes, porque sé que trabajó mucho con la zona y tal, que tuvieron problemas con las zonas de Sotillo, que se les iba abajo y tal, y no sé, me daba la sensación que. Que por lo menos en el valle era cuestión un poco de que la gente interconectara entre ellas, porque tú hablabas con el país aquí en el valle y veías que había posición. Y bueno, y dentro ya de la obra, la posición era bestial. O sea, es una cosa que a mí me ha tenido más tiempo. Los propios trabajadores que estamos aquí trabajando éramos los que realmente. Pero claro, yo incluso hablando con gente que estaba trabajando en plantilla, que invitaban en partidos políticos, que les daba el vértigo llegar incluso a plantear, invitaban a los partidos políticos de Elena y de izquierda, que les daba vértigo incluso plantear con argumentos sólidos el tema de la posición a la variante, porque era una cosa que tenía tantísimo calado en Asturias que es que tú discutías el tema del ave y te tomaban por loco. Vamos, por lo menos me pasaba muchas veces, no lo sé. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Luego después de marcharse de allí con un quemazo de la Virgen y ahí quedó la cosa. Pero bueno, así a lo que comentabas tú a nivel laboral, bueno, sí, igual. Es que es lo que te digo yo, que a mí lo que me gustaba era en conversaciones de bar y tal sacar el tema porque la gente me daba la sensación que vivía la panacea. En lo que comentabas tú del tema laboral, porque yo estaba trabajando para una subcontrata, en software, eso es mantenimiento que ya una empresa que ya cerró, con bastantes movidas también. De tema de los fondos mineros, pero bueno, eso es otra historia. estábamos trabajando para Antiona y FCC, que bueno, que son dos empresas que, bueno, pues sabemos el capital que tienen. Que muchas veces igual es cuando tú te puedes llegar a preguntar, coño, ¿cómo puede ser que esa gente gana tantísima pasta? Y en parte, yo, el primer momento que puse ahí consciente, me di cuenta que era porque se le estaba inyectando pasta del Estado. Que era lo que comentaba tú antes del tema del... de, bueno, de los gastos, ¿no? Porque era un tramo que eran 10 kilómetros, los túneles, y ya cuando pusieron los túneles ahí, decía yo, joder, ¿cómo es posible 120 millones de euros? 6 kilómetros, dos túneles de una vía. Digo, esto es que, digo, tenemos, claro, esto era el año 2008, digo, tenemos todo lo cubierto como para poder llevar a cabo una infraestructura de este calibre, y además en Asturias, que es un país de viejos, precisamente. Digo, ¿quién va a ir a más? ¿Y quién lo va a poder permitir? Y bueno, nada, es que me rollo, te digo yo que está a nivel laboral, yo estaba ahí un poco de representante de la empresa porque, bueno, al fin y al cabo tampoco tenía yo ni voto. Era una empresa que era, o sea, una obra que era de altísima siniestralidad, se llamaba, también. Con lo cual, bueno, subió el índice de accidentes de la empresa donde estaba yo trabajando, entonces, bueno, querían un poco alguien para hacer un poco el paliza. Al final lo que me dedicaba yo era recoger los partes de hora de la gente, preparar un poco, pues eso, las horas que trabajó la gente, recoger el tal, ver con mis propios ojos que aquello era el siglo XIX y XVIII. O sea, los métodos de trabajo y de tal, una especie de destajo, con lo cual ahora que ocurre con este tipo de trabajo, pues que el otro día hablando con un compañero, lo mandaron allá a trabajar, o sea, un ex compañero de la empresa aquella, porque se le está pidiendo el túnel abajo. Esa es la gran jodida del asunto. Porque se hizo a la puta carrera. Entonces, ahora se están viendo ya que ese tramo de topillo se le está yendo al carajo. Se le está cayendo. Con lo cual, no hay dinero para lo que dices tú. Yo estamos aquí la ribera y tal. Y es que se le está viniendo abajo los de atrás. Con lo cual, no vamos a llegar a. O sea, no vamos a llegar a Madrid en la puta vida. Bueno, esto es el caso. No, bueno, quiero decir, en el caso de que realmente podamos llegar a permitirnos el. Pero además a Madrid se está llegando en 5 horas en un área. Pero es que el problema es que cuando también comentaba yo, incluso con gente de toda la arena, ya cuando te salía de Campo Mano España, es decir, tú estás seguro que vas a poder ir a Gijón. Con esta facilidad, o sea, compañeros, yo estuve en Gijón y tal, y tenía compañeros que eran de fuera, y ¿tú crees que algún día podrás tú tener eso de que tú salías de la facultad y decir, hostia, venga, en 20 minutos me pasa el tren? No, mentira, es que de hecho hoy lo estamos viendo que están rebajando los horarios de los proyectos cortos, que al final son los que dinamizan un poco el comercio local, la vidilla de la zona centro de Asturias, que también es exagerado, porque bueno, la gente podría decir, bueno, anda, pues ya que hacen este gasto de la Virgen, pues se crean trabajo, pero es que no creaban trabajo tampoco, porque ya te digo que yo dentro de los partes de hora que me venían partes de hora de 300 y pico horas, reales, o sea, no es que las tengo engordadas y tal. Y ya se puede decir, hostia, pero que me está encontrando este tío, que trabajaba al mes. Digo, que trabajaba 30 días, 10 horas al día y tal, y yo te puedo decir, pues sí. Y era uno de los motivos por lo cual era una obra de la misma siniestralidad, porque la gente iba, pues a carrera, de estado, tal, no sé, aparecía un sindicato que era otro también, una cosa que también quería comentar, no sé si usted adelantó. Bueno, pues probablemente va a esperar, ¿no? claro, la gente decía, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay sindicatos ahí? Y claro, no es que no quisieran aparecer ellos, que a mí me consta, porque otras veces hay que decir que, bueno, los sindicatos ya sabemos cómo ocurre el tema, ¿no? ¿De qué tipo de sindicatos? Bueno, comisiones UGT, mayormente. Pues, el sindicato vertical, no. No es que no quisieran aparecer ellos, porque ni tantos que estaban trabajando en esa obra quisieron, al fin y al cabo, cumplir la legalidad, eso que te digo yo, las condiciones, con lo cual, por las cuales tenemos que decirlo al pueblo, bueno, aquí se está haciendo una obra de este calibre, esto tiene que ser bajo unas condiciones, que menos que la propia legislación española, que es la que primero intentan ellos aplicar a la mínima, la legislación, me refiero al tema de convenios colectivos, laborales y tal, que bueno, evidentemente, lo que pueda hacer una empresa privada no lo podemos llegar a imaginar, pero con dinero público es un crimen, eso, muy bueno. Muy bueno. Y directamente los tapaba, a la gente que se quería impulsar la representatividad sindical y todo este tema, se aparecía dentro del sindicato, varias veces apoyados, tú tenías que identificar prácticamente, pero la parte de las oficinas estaba abajo, en Sotillo, cerca del pueblo y tal, que bueno, ahí aparecía el tío del el mensajero, el que cargaba la máquina de café, etcétera. Y hostia, ahí sí, ahí había el calendario laboral de UTT. O sea, era un farisé en realidad, cuando no había representatividad sindical, que eso está por ley. Y bueno, que desde ello de las distintas horas, a mí una cosa que me llamaba muchísima atención para que ellos, porque claro, eso quiere decir que se podían crear los puestos de trabajo con dinero público. Con dinero público que estábamos todos dándole a Acciona y FCC, que estaban, por cierto, faltamos una torera todo el rollo de convenios colectivos de tal, y es que yo cuando veo al señor regando la calle aquí y pone FCC no por el señor, sino yo, pero qué cojones seguimos, por qué seguimos dándole pasta a esta gente. Pero bueno, claro, pues mi nuevo amigo, pues yo qué sé, ponía los partes de horas en metros, metros cuadrados, metros cúbicos, tal, porque claro, las jornadas a lo mejor en muchos casos eran de 14 horas, bien decía, porque que eso bueno, eso va contra el convenio de ahí de trabajo bajo tierra, del tema de la minería, sí, igual ahí aplicaba el convenio de la minería, me parece, que creo que son 7 horas. ¿Por qué? Porque bueno, tenía que llegar al Tajo, coger un tren, que por cierto descarregaba muchísimas veces, es que eso es una cosa que tú decías del trazado. Por eso digo que si algún día tenéis pasta para coger el tren, no lo cojáis. Porque descargaba el tren que metía el material y el personal, que creo que iba a 20 o 15 kilómetros. Descargaba, ¿eh? Sí. Se iba a andar con el tren. O sea, con lo cual, con el tren de velocidad, me pongo. Eso no va a ser un tren de velocidad, ni de nuevo. Y claro, tenía que trabajar de 12 horas, porque claro, 12 horas el turno y una hora para llegar, si estaba ya casi en la cabeza de la tuneladora ante hielo, pues eso, media hora, tres cuartos, y la vuelta lo mismo. Y claro, venía aparte en metro para que no llegara el señor en un día y dijera, oiga, yo te voy a denunciar, esto es ilegal totalmente, que me tienes aquí, porque tú eres un... yo no soy un esclavo, pero claro, ya si te ponen 14 metros, igual ya das un poco pie a decir, bueno, igual son dos abajo de la tuneladora. O sea, que ellos tenían que poner los mecanismos para poder llevar a cabo la obra. Que por cierto, ¿no? Y una cosa que también quería yo comentar y ya voy a contar. Que esto me parece bien, esto fue yo creo que no, que ya me dejó ya quemado completamente. El tiempo que estuve ahí murieron 3 trabajadores, me parece. Evidentemente yo iba a ir a reuniones de seguridad y yo, joder, yo quería hacer una de mis compañeros y yo, no me podían, no me daban voz, porque evidentemente luego al final era yo una subcontrata, yo el tema de reglamentación del tema laboral, de planes de producción, etcétera, lo marcaban ellos, por lo cual yo era allí un espectador. Ver cómo me pegaban a ti a mis compañeros y yo no podía decir ningún. Bueno, al final ya tenía que digo, no voy a decir nada porque es de ahí. Porque al final, pero eso sí, cuando alguien se accidentaba tenía que correr los gastos por parte de la empresa subcontratada. Por lo cual, el FCC y Acciona pegaron ahí un pelotazo. Bueno, es una práctica habitual también, muchas empresas también, pero bueno. Y esto lo iba a decir. Ah, bueno, pues los accidentes mortales que hubo. Yo a mí me pillaron 2, pero en otros tramos. Pero a mí, esto sí que era una cosa yo que me gustaba mucho decirlo por ahí, digo, contarlo por ahí para que se sepa lo que está pasando en toda la edad. Esto no es Uganda ni ninguna cosa rara, con todo respeto para Uganda. Cuando, según la normativa de prevención laboral, etcétera, cuando hay un accidente laboral, pues se tiene que hacer una investigación sobre cómo hizo el señor el accidente y todo esto, ¿no? Cuando el hombre muere desgraciadamente en la zona de trabajo, se tiene que paralizar la obra, hasta que no se sepa por qué se murió, se acudió el accidente ese hombre para poner las medidas preventivas, etc. Pues se dio el caso de un paisano que murió del pellejo, que lo pilló un caballete de un tren de estos que entraba con mercancía, o sea, con material y tal, enganchó un caballito de acero, pues, de este porte, y el paisano pues andaba a lo suyo, no se dio cuenta lo que fuera, arrastró el caballete, total, lo estampó contra la pared, o sea, debió ser un Cristo católico, ¿no? Podría partir por la mitad, casi prácticamente. ¿Qué hizo esta gente? No era Ciona, ¿eh? No era Ciona ni PC, pero bueno, era otra empresa de estas también, no sé si era Aviv, o no sé cómo se llama, bueno, también una de estas también está montada. Cogieron a este señor, ya fallecido, lo metieron en una ambulancia y la versión oficial fue que ese señor se murió de ataque al corazón bajando por la carretera como lo dices. Con la movida de que te acuerdas, claro, porque ¿qué ocurre cuando tienes que parar una hora de ese calibre? Es un gasto de la vida. Es gordísimo. Entonces ese señor, que evidentemente había fallecido porque es que, pues a lo mejor, pues yo qué sé, se imagina, mejor se lesionaría las piernas o el cuerpo, lo que fuera. Lo metieron y contaba que para que no, porque claro, fue súper escandaloso, los propios compañeros de trabajo le hicieron pasar la manera de la sangre que dejó ahí. Eso fue a mí de las propias vías del trazado de tal, que ahí trabajaban, nos dejaban ellos ahí y tal, pues lo cogió el tren, que entraba con mercancía y con personas, y que hubo otro accidente también, que ahí también un compañero mío casi también, yo no estaba todo en el aula, pues iban como ganado, o sea, los habitáculos eran, pues eso, para hacernos una pequeña idea, pues yo qué sé, como un vagón del metro, pero reducidísimo. Y como había tantísima gente, pues iban de pie en un vagón, agarrados con unos a otros, como si fuera aquello, yo no sé. Yo cuando veo, por ejemplo, una foto de estas de que van 80.000 en el autobús, que van cuatro cayéndose por fuera y tal, y por ahí adelante, pues a mí me parecía un poco claro, pero un descarriló, o sea, todo el material que llevaban a tomar por culo y tal, pues a uno lo manchó, pues también. Y digo, esto está pasando aquí. Digo, ¿cómo es posible que no haya, bueno, si me entero del Stein, ¿no? Pero sí, ¿y el origen de los trabajadores? ¿Qué origen? ¿Qué nacionalidad? Pues mira, bueno, no es por nada. Pero también hablaban que también, porque era también el contexto del plan aquel famoso, que también tal. Y mucha gente decía, joder, pues fíjate tú, la bronca tal, que está en plena decadencia, pues por lo menos era un poco alerta. Pero es que encontrar un asturiano allí era, vamos. ¿Había portugueses? Portugueses. No, había mucha gente, claro, había mucha gente también de Rumanía, de Bulgaria. No, yo encontré mucha gente de fuera. Por lo menos en el tramo es donde estuve, o sea, de fuera, me refiero de Rumanía y tal. Había mucha gente de León, de Zamora, de tal, de Madrid, de gallegos también. Pero lo que es en el tramo, estamos hablando del tramo este de 6 kilómetros, Podría ser a lo mejor que en otros sitios sí. En la empresa donde estaba yo, a lo mejor había un portugués, sí, había un portugués, pero para preguntar, no había. Los números de gente a la escuela han incrementado mucho más en los últimos años. Es decir, antes era bastante menor, porque claro, al haber también había más demanda de ese tipo de gente, o sea, es decir, tampoco estaban tan mirados. Entonces, es decir, portugués tenía trabajo por los lados, o la gente tenía, o sea, la movilidad no era tan mirada. Es decir, a partir del 2008 o 2007 es cuando empiezan a incrementarse mucho más. O sea, sí que había, o sea, que siempre ha habido, si no ha sido una práctica de peor, la verdad es que ahora, o sea, si antes eran unos porcentajes que serían 5 o 10%, ahora básicamente está teniendo 93%. O sea, a día de hoy. Esto no solo en la obra de teatro, bueno, en toda la obra de infraestructura. O sea, toda la obra pública que está haciendo el Estado, lo que están haciendo es esclavizar a la gente que viene de fuera, que a mí me parece que si tengo que venga cualquier persona trabaja en el pueblo. Me parece estupendo, lo digo seriamente. Lo que pasa es que las condiciones de trabajo aquí son las condiciones de trabajo aquí de Iberos. Pero lo que más es que, por ejemplo, nadie denunció lo que está diciendo. ¿Qué podía hacer el que se denunciara? La familia, digo. ¿Eh? La familia. ¿Cómo la familia? Decepcionada, digo. No, ¿qué podía perder el que denunciara los el compañero que lo vio? Solamente podía perder el empleo. Y es muy corta visión, tenemos muy corta visión, porque el empleo ya está perdido. Solamente está trabajando. Hombre, también era también una obra de. Claro. Que puede dar trabajo, yo qué sé, igual de un año, o sea, tampoco había gente ahí que claro. pudiera hablar. Pero que nadie denunciara, que no saliera denunciando cómo ese señor que había sido infeccionado, denunciara el hecho de que no había fallecido de un ataque cardíaco, por no paralizar la obra. Eso que es denunciar, ¿cómo no se denuncia? Ayer, por ejemplo, en la Tele Libertad, que tuvimos una charla con Guillermo Rangueles, hablaba de que también el hecho de que se cuida muy poco, o sea, tenemos mucho más miedo de lo que realmente deberíamos tener, porque tenemos muy poco. En Alemania nazi, los médicos, los psiquiatras que no firmaban un papel en una campaña eugenésica para que no firmaban un papel diciendo la población, esta población tiene que ser eliminada, los escasísimos doctores que no firmaban ese papel no eran represaliados por el régimen nazi. O sea que la historia luego ha hecho que muchas veces, cuando no eres valiente, por no ser valiente, ya, no tienes ningún privilegio. Esa gente iba a perder el empleo 4 meses después, sí o no. Lo que pasa es que esta gente también jugaba mucho también con el tren de que decía, joder, acordaros y tal, que hay que llegar. Bueno, claro, hay que llegar. Es que de aquella iba a llegar a Gijón, iba a llegar a Oviedo, iba a ser un aquí un cabrón para que llegara a la Asturias, pero de Dios. Que podría llegar a la de Dios hasta llegar a donde. No sé si hablaban de aquella de 60 kilómetros hasta llegar a Gijón, de Túnez. Ni siquiera puede ser de alta velocidad. Está demostrado que no puede. Ya te digo, el tren. Tiempo para frenar y para acelerar. O sea que es una invención. Bueno, yo vi que incluso cambiar una normativa o algo de este país que hablaba que se denomina una denominación a nivel técnico que hablaba que el tren de alta velocidad es aquel tren que va a X kilómetros por hora. Y cada vez se le ocurrió cambiar esa denominación porque sabían que muchos tramos. Yo no lo sé, es algo que escuché yo estando allí, cuando yo me empecé a interesar un poco por el tema, tal. Que cambiaron esa denominación porque realmente estaban metiendo una cosa que no era frente a la velocidad, porque eran ciertos tramos, hombre, todos a lo mejor. Desde 250 kilómetros alta velocidad, y ahora utilizan velocidad alta. A decir más de 200 o algo así. O sea, que había algún. La tren de alta velocidad, más de 250, velocidad alta, es que luego hasta 250 y más de 200, o bueno, en Navarra empezaron a utilizar el tren de altas prestaciones, porque conseguimos, es que nosotros saben nunca hemos utilizado. El tren de alta velocidad sonaba mal, y empezaron un sector político, entre ellos Aralá, a decir tren de altas prestaciones. Que va a llevar mercancías, o sea, querer justificar, ¿no? No, es que no son solo de pasajeros, son todo formulaciones para hacer lo mismo y ganar lo mismo ellos y meternos a. Ya, bueno, yo una vez también, ¿verdad? Una vez que ya encontré y tal, que, bueno, mis amigos ya como saben, si un bar en el tema del agua y tal, pues me comentó un amigo, oye, fíjate a mi primo y tal, que trabaja en Renfe con Madrid. No, pues, pues, y que debe estar con el tema que me dijiste de tal, que esta gente me comentó que lo que se está pretendiendo con tanta proyección, porque claro, porque decía, hasta hace poco España era el primer estado en kilómetros de este tipo, que decían que era acondicionar, crear una infraestructura de tal manera que pudiera ser un poco golosina, claro, lo que estaba haciendo la misma empresa que lo que hicieron en Gran Bretaña, ¿no? De liberalizar el transporte, que se pueda meter ahí en empresas privadas a ofertar líneas de transporte. E incluso Acciona, que es una cosa que dice yo, hostia, mira qué puta casualidad, Acciona es una empresa privada que ya está usando la red ferroviaria española. Que en un tramo creo que es de Puerto Llano, Puerto Llano no, Puerto en Cádiz. Real, ¿no? No sé cómo se llama. Bueno, está usando ya parte de la infraestructura. Entonces, claro, dicen que están echando eso cosas de ser buena. Ahora habrá que ver si puedo acoger eso. Soy llegado a Europa, que va a ser una directiva que está aprobada, que es en el 2015 o por ahí creo, que se liberalizan lo que dices, los servicios. Uno dice tú, una cosa es la línea, que creo que va a estar red de alguno de estos con la línea, pero los servicios van a ser privados. Entonces, las empresas privadas cogerán las pocas líneas que pueden ser rentables, teniendo en cuenta que no tienen que pagar la obra y eso, y las demás una o asume el Estado, o si no, van a la mierda y se precariza más el servicio. Pueden coger todas, de hecho, lo pueden coger todas, en definitiva, son transporte público está centrado. Una de las cosas que se dice, cuando se habla de rentabilidad, se habla de rentabilidad social. Todo el transporte público está solucionado, puede estar solucionado en mayor o menor. Para poner un ejemplo, yo tengo, hay un autobús que pasa por mi pueblo, que viene a tomar cosas, que lo rojo, y llega hasta Bilbao. Entonces, este autobús pues, no le dedica prácticamente a nadie. Este autobús es rentable por las condiciones que tiene. ¿Sabes? Y la empresa de tal está dispuesta a dejar ese autobús. Este autobús le pagamos todos los impuestos, aunque va vacío. Sí, bueno, las condiciones. Entonces, tú al final, pones la línea, pones X medios. Y después subvencionas y le das la explotación para que se quede de pie. Eso es como se privatiza. Está pasando con las autopistas, en la Madrid la última que hicieron, que era dinero privado paga una parte, pero después tiene la concesión a 50 años, pero en base a un mínimo de coches. Cuando no llegas, le tienes que pagar esto. Está pasando en Bilbao, fue directamente que dejó de gestionar, ¿no?, la empresa privada, y así, ¿no? O sea, en Navarra, creo que es la del camino, era la que va hacia Huesca, sí. Se le paga encubiertamente, o sea, la empresa privada va a recibir en base a los coches que pasan, pero siempre con un mínimo. ¿Qué pasa? Que siempre inflan las cifras, se dice que van a pasar unos cuantos miles de coches, es mentira, pero está obligado ya por ley a pagarle a esa empresa privada como si pasara, ¿no? Lo que pasa con casi todo el transporte público, de hecho aquí la Agentúa, la Mujer de Superior de Asturias, que pertenece a ETA, también recibe dinero por la contrato, recibe dinero por, que es un modo muy curioso, porque eso está recibiendo un contrato, supongo que recibe las subvenciones, por lo que sea, pero luego recibe dinero por cada persona que se monta en el autobús. Entonces, como ellos habían hecho un cálculo de tantas personas y tenían menos, no sé si fue el año pasado, lo seguí por la prensa, pidió dinero a la Universidad Principal del Ayuntamiento porque no había llegado a los niveles que ellos habían calculado para hacer el reto pagando 3 veces. Calculado y contratado. Están pagando por caso, están pidiendo subvenciones porque es social, ¿no? Y además, ese peaje de la sombra no le sale el rentable, exigen, porque claro, si dejan la línea, dejan sin un servicio público a miles de personas, por lo cual. Es una especie de chantaje. Si te ves un médico en los transportes públicos, porque el de tú a los aquí, porque bueno, traen Oviedo y demás, una empresa como Alta, que es una de las posibles empresas que suenan a la hora de privatizar los servicios de. No lo de allí, lo que comentabais, lo que es la infraestructura ferroviaria, sino sin las líneas. Alta es una de las probables, porque si la empresa tiene privatizada algo más rojo o alguna cosa así, ya está en el negocio ferroviario, y sí. Y estaba interesado, pero vamos, me suena haber alguna noticia de que debe ser muy habitual en el transporte público ese tipo de firmar, pues eso. Yo considero que van a haber pasajeros, te vas a pagar por esos pasajeros, y encima no llego, le vas a pagar más porque yo tengo que cubrir X gasto. Sí, un maquinista de ayer en Chisón también ya lo dije, que es maquinista de Renfe, dijo que estuvo en esta lucha, dijo, pagaremos la obra, pagaremos el mantenimiento, pagaremos las subvenciones a los pasajeros y pagaremos a las empresas privadas para que tengan beneficios. Eso va a ser así. Y eso si son unos pocos kilómetros, pues aún, ¿no? Pero siendo en el ranking siendo los number two mundiales, ya tenemos mucho más, mucho más. Yo simplemente quería decir lo que ha dicho, ¿no? En Puebla de Arenas sí que se veía en ese valle o en ese valle de Alou, ¿no? Esa posición, ¿no? Por eso en Alcarrana, uno de los puntos decíamos, derecho de voto de los derecho de veto de los pueblos, ¿no? Es decir, la democracia que es una persona en voto, nosotros decimos, mi comarca, que vivimos solo 20.000 personas, pero que somos no sé cuántos kilómetros cuadrados vamos a tener que sufrir porque los de Pamplona, o los de Bilbao, o los de Madrid, o los de Gijón, decidan. O sea, porque eso es una democracia. O la democracia es que los políticos que deciden estas políticas después se van, cuando dejan la política, a las directivas de las empresas. O sea, eso es en ese sentido, ¿no? Esa reflexión también. Sí, lo que pasa es que bueno, también el valle, también hay que tener en cuenta que son pueblos pequeños, 20, yo qué sé, Sotillos, Piñeres, de los pueblos, son pueblos muy pequeños, o sea, gente muy mayor también, no sé, también puede ser. Bueno, es un poquitín también. Pero que ya no, pero me refiero a gente que impulse un poquitín la lucha contra la nave. Y luego también, mucha gente de la que estábamos impulsando la lucha contra la tarde en nuestros países eran gente no oriunda. De fuera. Fuimos a vivir viniendo de otros sitios. Y eso también hace que no te tomen como gente de vivir toda la vida. Ahí en el Mejero, que tuvo también, que fue una cosa importante, ¿verdad?, para ver lo bueno, sí que había gente también nueva que habían venido de fuera. Y luego algún profesor de instituto que era de la zona y que tuvo bastante aceptación y tal, pero aún así no cuajó. Pero sí que estaban tocando un poco. Sí. De todas formas, el Mercedes, aún así lo que peleaba directamente era contra los pacientes. No tenía un discurso contra el frente de la universidad. El Mercedes no era. Una plataforma que directamente está cuestionando todo el problema. Claro, a lo mejor era más encaminado los derechos con los vecinos, ¿no? Era una historia que estaba respondiendo a una situación propia que se daba a consecuencia de las obras del tren de alta velocidad. No estaba cuestionando el proyecto. Ya, es muy importante. Yo creo que me parece una diferencia muy importante de. Sí, yo creo que en este caso tenemos una especie de tormenta perfecta, ¿no?, en Asturias, es decir, un discurso modernizador, industrialista, que arrasa, ¿no?, la mentalidad de la gente, incluso a pesar de la existencia de un mundo corporativo, pero que siempre convivió con la industria pesada, contaminante, etc., escenas de la cuadrilla, ¿no?, de trabajadores que abandonan completamente cualquier referencia de de dejar muerta de película absolutamente, ¿no? Y de incapacidad de autodefensa en términos sindicales, porque claro, aunque la gente de allí pues, tiene una cierta edad, pues, iba gente de otra edad diferente que podía haber dinamizado de otra manera, ¿no? Pero claro, se mezcla lo que está la precariedad laboral, gente que dice, joder, no voy a tener un puto trabajo de aquí a 5 años, como para encima, para que no es una decisión moral. De cada uno de ellos, aunque hay una responsabilidad individual de cada uno de los que están ahí, pero para entender lo que pasa hay que situarlo en ese contexto, ¿no? Y yo creo que también, pues eso, con la necesidad de la articulación política, en el sentido de que, y a mí, por ejemplo, me gustó mucho lo que contaste, porque me pareció súper honesto, ¿no? Toda esta red de contado, porque desgraciadamente en Asturias, que a veces hay gente que siempre se ha tenido la habilidad para importar lo peor, ¿no?, de otro sitio, y en vez de importar las cosas buenas, no sé cómo nos montamos para importar cosas que son, y además valoramos un poco lo que era aquí, ¿no? Entonces, el vídeo que habéis traído y las acciones, algunas de ellas seguramente las habíamos hecho aquí y jamás hemos tenido la oportunidad de reivindicarlas como tal, y hablar de esa envoltura que es lo interesante, ¿no?, cuando al discurso le das una envolvente que explica muchas más cosas, ¿no? Pero luego, la segunda parte, cuando hablas de las dificultades de la desobediencia, es decir, aun bajando el perfil de la acción y del supuesto nivel de confrontación, hay vías muertas, ¿no? Y eso que ha cambiado cosas, que es que en Madrid dice ahora que con el cese de la actividad armada de ETA, el que diga así, salvo los trabajadores intercoloniales, es decir, tú le tienes matar de uno y eres terrorista, ¿no? Podrá seguir intentando jugar con ese imaginario que sigue pensando, pero evidentemente es más difícil, ¿no?, el grado de legitimación. Pero que así todo, seguimos teniendo dificultades para impedir, aunque a nivel social podamos incluso disputar la hegemonía del discurso de la modernidad, porque nos ha ido un montón la crisis, ¿no?, porque si no, a ver qué pasa, pero seguimos sin capacidad de parar esta historia, ¿no? Y uno vendía, bueno, ¿y cómo se monta entonces un desafío que sea capaz de resistir a, que genera conflictividades, que, y eso me parece muy bien el hay un cabo que, joder, le decía de broma a Ana, digo, joder, escuchando esto me da ganas de decir, o me corto las venas, o, y sin embargo está muy bien, porque, joder, contar honestamente lo que hay, pero es que la pelea es esto, ¿no? No hay, no hay que inventarse grandes historias y decir, no, la busca está todo arreglado, porque son un montón, super militares, y además un proyecto nacional que lo va a arreglar todo, ¿no? Pues, pues no, pues la pelea que plantea este debate es, joder, que está muy bien, porque habéis un debate sobre lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que eso no es de pasar más a la gente, ¿no? Que viene a la gente cuando su rollo y tal, pero no creo, no siendo como disparador para que la gente se anime, pues eso, en este caso, a contar, pues estuve ahí y tal y tal. Por eso, gracias a también en el recinto y yo creo que tenemos una oportunidad. Yo creo que aquí, ¿cómo se llama? Eduardo. Ha enriquecido bastante la charla, los datos. Yo es que esas cosas ni me las imaginaba, ¿eh? O sea, yo sabía que había gente que había muerto en las obras en el Kutsu, han muerto varias personas, pero vamos, esa imagen que has expresado tú ahí, o sea, es que yo me he quedado de piedra. No me tocó a mí trabajando, sino que bueno, después de ya habiendo yo, bueno, era tan, bueno, te voy a contar otra cosa. Bueno. Yo llegaba, yo cogía el tren este de personal para ver un poco cómo iba la situación, estar por dentro del túnel. Y a mí me daba la sensación muchas veces que había un turno concreto que desde el encargado, que era claro, que llevaba el tema de... Porque allí había piquillas, no te digo yo, que había piquillas y había una especie de destazo, al fin y al cabo, porque llevaban un poco un programa de primas para ver si ganamos a más. Claro, bueno, al final luego el túnel quedó como quedó y tal, ¿no? Que me daba la sensación de estar como en una... que estaba todo Dios colgado. Y yo hablaba con el llamado. Pero es que el propio. Es que estamos hablando de este sencillo a tierra. O sea, digo yo, pero ¿cómo puede ser este señor? A ver, entro yo a las 7 de la mañana, este señor lleva aquí desde las 7 de la tarde, son las 12 de la mañana, estoy tomando aquí el café, aparece este, todavía no se marcha, ¿por qué no se marcha? Estaba el tío azotado. Lo veías, blanco y en botella, no. Pero blanco y por tu luz. Es algo que cuenta la gente que efectivamente. Pero es necesario que la propia empresa, o sea, un miembro de la propia empresa. Claro, pero es que este tiene que moviendo mondongo ahí para que la gente se anime. Claro, pero es que no voy a ir a la acera. Quiero decir, cuando tengo el discurso, el discurso, ¿te acuerdas del documental este de Catastrofe, no? Explicando cómo funciona esta dinámica de posesión, de deuda, ¿no? De largo alcance, cuando nos están diciendo la minería no tiene futuro. Hostia, que se olvida la minería, ¿no? Lo que tiene futuro es la minería, el low cost, con trabajos ya de precarios, precario, será todavía mucho peor, ¿no? Cuando decimos, joder, eso después pasará en China, ¿no? China está aquí, ¿no? Cuando nos dicen, los astilleros no tienen futuro, es una empresa, una industria del siglo XIX, que eso no puede funcionar, ¿no? Solo tiene que llegar a los empresarios, como Arnaud, le regalan los astilleros a la tecnología, poner a constructora, y lo que tiene que hacer es poner a trabajar así contratas, porque Arnaud no lleva ni siquiera de mantenimiento, a la gente a currar, como contaba el otro día, por ejemplo, soldando un número de fondos sin acompañamiento, así que te puedes quedar sin oxígeno soldando, y no va a dejar, y no les dejó ni siquiera dar el parte de visión cuando estaba trabajando, tenía que esperar al final sus horas de trabajo para ir a la moto que estaba en la calle de enfrente. O sea, que gente que llevaba simplemente una gripa aquí en el ojo y dice, no puedes esperar un poco. Pues claro, es eso lo que nos dice de Eurovegas a las crianas, ¿no? De trabajo de mierda en condiciones de muerte. Pero a mí lo dramático del asunto era que con fondos públicos estaba precisamente fomentando o financiando la esclavitud. Porque claro, la empresa donde yo estaba trabajando tenía que cumplir unos mínimos, o sea, unos índices de siniestralidad, unos índices de calidad a lo largo del año y tal, para tener la oportunidad de que Sanción y SPP te diera la oportunidad de trabajar con ellos. Pero claro, estaba trabajando en una empresa, o sea, en una obra, en la cual tú no tenías ni voz ni voto en los medios de producción, de seguridad y tal, de tus propios compañeros, porque era cosa suya, pero a su vez, ya lo que nos comentaba, es una empresa que por esos métodos los trabajadores estaban teniendo muchísimos accidentes, en los cuales no podías interceder para nada, y la empresa subcontratada era la que se cargaba el tema de los accidentes. Con lo cual era un poco la pesquería que hicimos de la cola. Dices tú, bueno, vamos a ver, todo el mantenimiento que tiene que ir trabajando en esta parte, sobre planteamiento no puede decir nada sobre la seguridad de la producción de esta obra, pero precisamente los métodos de producción están llevando a gente, de trabajadores de mi empresa, a mutuas y tal, que eso queda registrado. Pues aquí solo queda una conclusión, que alguien te dijera, pues mira, este señor que se acaba de hacer un corte en un dedo, que se acaba de caer, se acaba de romper un menisco tal, pues que vaya, que no vaya a la mutua, que diga en el médico que fue a la verdad. Pero solo así, señor, con un cliente o armón, puede tener el supuesto prestigio que tiene, ¿vale? No tiene evidencia, es imposible, se lo tiene abogado. Pero claro, el hijo dice, es que ¿cómo puede ser que haga, ¿no? Precisamente porque son ellos, funcionan las cosas como funcionan, y luego no hay que hacer grandes buenas, que tenga una buena imagen, que ya le da las personas de otra manera, eso no existe. Ya, pero es decir, bueno, eso pasa en un taller por ahí, tal, y pues dice, bueno, mira, no vino aquí inspector de trabajo, tal. Pero joder, es que lo está haciendo, es que ahí no hace falta inspector de trabajo, es que, digo, yo te estoy dando aquí 125 millones de euros para que me hagan dos túneles, dos curados de 6 kilómetros, digo, que menos que cumpla la legislación esta. Sí, pero no la cumple, y es lo que te digo, que es que encima le damos la concesión de lo siguiente, que es un señor fregando, echando bandera con la concesión en un sitio que llueve 100 días al año. Yo por deciros un poco en el libro, si os interesa, hay un material ahí, en un informe que ha hecho lo que es verdad, ¿no? Del tema de las condiciones de las obras del TAP, grandes infraestructuras, y bueno, la verdad que bueno, con buenas palabras, o sea, nosotros en la Junta de Trabajo vamos a utilizar el tema de que han muerto 5 que sepamos en las obras del TAP, ¿no? Las condiciones laborales no están garantizadas, a no ser que están firmadas. Ahora el único punto donde está blindado que a partir de ahora las condiciones de trabajo son las que son por convenios en Gipuzkoa. O sea, la legislación de Gipuzkoa. Pero eso no significa que las concesiones que están hasta ahora, sino las condiciones nuevas, en las concesiones nuevas que te dan, te obliga por cláusula a cumplir. Y si lo incumples, porque es una sanción económica de 3 pares de narices, con lo cual no lo vas a cumplir. Pero eso solo pasa en Gipuzkoa y a partir de lo que se firma ahora. Eso se puede poner a cláusula. Sí, algo que tú has dicho antes, pero en realidad. Pero después estás como poniendo por sabido que las instituciones son buenas y quieren el bien para los ciudadanos. Bueno, claro. ¿Qué es lo que pasa? La clase política. Sí, pero bueno, es que es una participación en la Caja de Navarra, es una ladrona. Es una ladrona, por decir una palabra bonita. Y a ella no le interesa que ese dinero público que pasó a manos privadas no le interesa nada las instituciones al año, claro, que ella pierda ese privilegio, ella no quiere una sociedad de otra manera. Entonces los fondos públicos no están hechos para crear una sociedad de bienestar, ni siquiera ni el estatuto de los trabajadores ni la reforma laboral, nada. perspectiva de las presiones fiscales tan bestias que ejemplos, también es importante ver un poco el tema de los tiempos, de lo que puede suceder a continuación, y si hay pensada una forma, o si se puede articular en el futuro alguna forma de que desde los diferentes territorios que se esté pendiente de la historia se pueda arropar de algún modo la lucha que se lleva a cabo contra, concretamente, el juicio por los tratados. Sí, bueno, como has comentado, bueno, no, en principio no tenemos fecha de juicio, entonces puede ser, digamos, puede ser este año, puede ser el año siguiente y tal. Entonces ahora dentro de Mugitu estamos hablando la posibilidad de ya empezar a trabajar una, ya desde ya, porque seguramente si estamos esperando a la fecha del juicio, ya prácticamente no nos dará tiempo a hacer una campaña mínimamente potente, ¿no? Entonces lo que estamos intentando es empezar ya a trabajar, bueno, a ver si se puede crear un grupo dentro de Mugitu que empiece a diseñar una campaña, ¿no? No solamente a nivel de Euskal Herria estatal, sino también, como hemos comentado, a nivel internacional, porque nos interesa también que a nivel internacional que salga esto, porque pensamos que es un caso muy, muy escandaloso a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, todavía no hemos elaborado esa campaña, en qué va a consistir, tampoco sabemos lo que vamos a pedir a los colectivos, etcétera. Lo que sí pensamos es que, bueno, ya hemos sacado este dossier que hemos sacado, que bueno, está aquí en la mesa. Aquí se analiza, bueno, lo que se que ha supuesto esta acción, que es el colectivo Mugitu, también habla un poco de la lucha contra el TAB en Euskal Herria, otros hechos parecidos a nivel mundial, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco como el comienzo de lo que puede ser la campaña a favor nuestra, ¿no? Y en contra del tren de alta velocidad, ¿no? Y bueno, lo que pensamos es eso, que tenemos que extender la información y que de cara al juicio, pues claro, si la gente está informada, pues eso, ¿no? Todavía no sabemos lo que vamos a pedir a la gente, o yo pienso que en la medida de las posibilidades, bueno, si de cara al juicio, pues que se visibilice, ¿no?, un poco la oposición o el apoyo que tengamos y la oposición al TAB en diferentes zonas, ¿no? Entonces estamos hablando, pues es un poco, ¿no?, de que a ver si se pueden hacer pues unas concentraciones de cara pues unos días antes al juicio, o incluso si hay gente más animada, si quiere hacer alguna acción o quiere hacer, ¿no? Pero un poco va por ahí. Todavía no tenemos muy diseñada la campaña ni nada, pero bueno, por ahí va. Ya está por simultáneo. Tendría una campaña de conclusión, que se repita la misma acción, sí. Y bueno, eso es mucho pedir, ¿eh? Eso es mucho pedir porque visto autoridades, vamos a ver, menosprecio, agresión, intento de agresión, o sea, te lees el artículo y por decirle hijo puta, ya prácticamente te puede meter el atentado, ¿no? O sea, es un poco en el Estado español, la transición fue como fue, que tenemos una constitución, unas leyes y unos políticos y unas fuerzas de seguridad, pues. Una petición con una chica que en la recepción que se hizo con el fondo al presidente de la comunidad y tal, no llegó casi ni a golpearle, que llegó a hacerle simplemente así, A esa le pedía al fiscal 4 años porque es atentado grave a ser alto cargo como nosotros, de 4 a 6. Lo que pasa es que era un juzgado aquí, negociado y tal. En la Audiencia Nacional tenemos difícil de negociar y es atentado grave porque es presidente de gobierno autonómico, entonces son de 4 a 6 mínimo, ¿no? Entonces es bastante difícil. La diferencia está en el tipo de tribunal. Sería en uno provincial, en este caso, pues tendríamos esperar. Yo estaría convencido que no la hay para dentro. Pero ya ha definido nuestro Julio antes lo que es este tribunal en sí. Y responde, o sea, no tiene no cumple ni los mínimos del modelo democrático y la separación de poderes. O sea, es un tribunal que no, en sí, no, ni siquiera es judicial, porque no está separado, ¿no? O sea, es un tribunal que está delimitado y por los políticos, por el poder ejecutivo, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Bueno, es una... tenemos un PowerPoint de Paco Segura, que es de Ecologistas en Acción de Madrid, que es el responsable de transportes o esto, sacó un pequeño librito que era Infraestructuras y crisis. ¿No? Infraestructura de transporte y crisis, tiene, y en ese PowerPoint da un poco los datos generales de lo que ha sido las infraestructuras en el Estado español desde los 80 o 90, es brutal, o sea, si tú coges un cartel de la pared lo vais a flipar, porque es un tío muy bueno y merece la pena si está interesado o si sabéis a alguien que le puede interesar, es bueno un poco difundirlo porque son datos brutales que ves que esto es una esto es una locura, ¿no? Es una locura. Un saqueo. Saqueo van a la armada. O sea. Pues un comentario, pero todo completamente, ¿no? El tema de traspasar es un punto simbólico, como muy aparte de bochorno, ¿no? Que se pone en sí, que le tiene una tarta y todo eso, el hecho de que se te quede la tarta pegada acá, tiene un punto que es que no es posible el ejercicio de imagen que en cualquier situación, si tú contrarias a un político, pueden buscar qué cara poner, ¿no? Para salir del asunto. Pero cuando te tengas el tratado, no hay cara detrás de eso, es decir, es la imposición de tu discurso, ¿no? No hay respuesta posible en la, salvo la de Ignacio Ramonet, que se cayó rápidamente y le dio sanción como un loco por encima de la mesa corriendo detrás del programa que había tenido el tratado, que entonces ya el tío se retrató de cámara, ¿no? Pero, sí, en las fotos, lo más que puedo decir es como vacina, ¿no? Quitándole, intentando quitarse como buenamente podía el la cara. No fue una cara así de los caras que tanta forma que hago, pero no sé la taza. A mí no me gusta pensar así. Sí, ¿por qué la taza tiene ese punto de...? Pero podríamos tirar otras cosas que fuesen más fáciles de elaborar, ¿no? La taza o la no planta. Un kurdo le echó al presidente de Turquía, un kurdo de nacionalidad siria, pero le echó al presidente de Turquía y le echaron 3 años, ¿eh? Y ha estado 2 y pico en la cárcel. No le dio tampoco le dio, ni siquiera le dio, es en Sevilla, pero en el Estado español sale bastante... Pero o sea, se podría dar el caso de que yo, por ejemplo, mañana me desinformando de a Alejandro Martínez y siga vuestro cauce legal, me refiero, que van a me juden aquí en la audiencia porque ya no vieron, así un poquitín... Sí, de hecho... O sea, sí. ¿Pero qué no, era una señora que acusado que era un hombre de eso en Estados Unidos y que al no jugarlo, lo tenía que jugar en un tribunal español y al no ser ningún territorio español, lo que estaba diciendo al final, ¿no? Hay un artículo del Consejo General de Poder Judicial que dice cuando hay movidas entre españoles fuera del territorio español y donde se ha realizado, si no se persigue y se investiga suficiente, lo coge la Audiencia Nacional. Eso. Bueno, tiene que ser punible en el lugar que se comete el hecho, en la legislación o en el suelo que se ha hecho, en Francia. Sí, pero esa desproporción que hay, ¿no?, entre el acto cometido y la petición de pena, en realidad es un gesto de prepotencia o de debilidad. Es la ley que hemos heredado de Franco, es democracia. Sí, no, porque el tema es la tendencia de Franco directo. ¿Cómo hay que entenderlo? Porque no, por si nos ¿qué tipo de desestabilización tiene? A lo mejor tiene más de que nosotros mismos somos capaces de ser conscientes de él, ¿no? Es decir, esa acción, no el tratado es el fenómeno, la movida, toda esta movilización contra el tren de alta velocidad y lo que comporta, claro, es una operación política de alto vuelo. No tiene que ver ni con el transporte, ni con la velocidad, ni con nada de eso. Son dentro de la estrategia europea, de la red transeuropea de transporte, que es la gran operación económico-financiera para establecer un dispositivo de transferencia de recursos públicos a empresas privadas. Porque detrás de las constructoras de grandes infraestructuras está los bancos, ¿no? Vizcaya, Santander, etc. Además, no se justifica desde ningún punto de vista, en el argumentario que tú ponías, el jefe te puede decir que la única línea en Europa que se aproxima al umbral de rentabilidad es Lyon, París, y en el Estado español, la de Barcelona, Madrid, para que fuera, para que empezara a considerarse la rentabilidad, tendría que llegar a 35 millones. Yo he dicho 19, que ya dicen algunos, pero... Y 6 millones es lo que en las últimas... Esto, bueno, hicieron un estudio en la Universidad Autónoma, un departamento económico, un estudio riguroso, seguir con datos, ¿no? Y no se va a... No, jamás será rentable y no se financiará prácticamente nunca, bueno, a los centros de 100 años, ¿no? No se justifica ni tampoco por razones de transporte. Una fracción de la burguesía catalana vinculada al transporte ha denunciado, incluso a la Cámara de Comercio. Han dicho, no queremos tren de alta velocidad, queremos un desdoblamiento, unas vías dedicadas para el transporte, porque para el transporte o ferroviario es suficiente con que es competitivo en términos capitalistas con una velocidad equiparable a la del camión, es decir, 75-80 kilómetros por hora, no, no se justifica, no hay ninguna justificación más que esta transferencia, este gran mecanismo, que no es solo del Estado español, es una estrategia europea, por eso se ha creado ese proyecto de la red transeuropea. Lo que pasa es que en el Estado español sigue teniendo unas connotaciones muy determinadas, porque el AVE de Madrid a Sevilla, al fin y al cabo, que eso no se justifica desde ningún punto de vista, vaya. Sí, va a Expo 92. Sí. Pero eso, digamos, era la justificación de cada día. La realidad era pagarle a Siemens y a Alstom los fondos que habían contribuido a la construcción, del Partido Socialista de la Transición. Previamente a la muerte de Franco, y durante la transición, que este incluso luego trascendió. Sí. Y ya, hoy día ya no es ningún secreto, todo el mundo lo sabemos, es decir, es el pago a, digamos, a la transición, a uno de los agentes financieros de la transición. Y en las operaciones posteriores de AVE, sea en el corredor mediterráneo del que hablan, o de, pues, en el caso de Valeria, es exactamente lo mismo, a los mismos, porque que están no solo detrás de la infraestructura, sino incluso de la construcción del material de transporte, son las mismas: Bombardier, Alstom y Siemens. Es una operación de expropiación colectiva que va mucho más allá después de la precarización del trabajo y de todo eso, ¿no? Por eso el dimensionamiento que habéis dado a vuestra lucha, sacándola del terreno sindical, ¿no?, de las condiciones laborales, es darle precisamente esa dimensión política real, ¿no?, sacándola de la vía estrecha. Y por eso, hacía un poco retórica la pregunta, ¿es un acto de debilidad o de potencia el hecho de esta desproporcionalidad descabellada, que no tiene que ver con ningún sistema legislativo medianamente formal o democrático, ¿no? Pues hasta cierto punto yo creo que es un gesto de debilidad de parte del Estado. Nos tenemos rodeados. Pero desde luego no es un gesto de o aparente potencia, pero no. Vamos a ser los primeros mártires del que cuando haces daño al enemigo, cuando deslindas el terreno con él, te empieza a atacar. Y cuando más daño te hace el enemigo, es que más daño le estás haciendo. Que lo que hace es más funcionamiento ha tenido, ¿no? O sea, funcionó mejor. Pero normal, si no hubiera hecho daño el tartazo, es que se hubiera quedado una anécdota mediática y adiós muy bueno. Pero no es así. Porque hay lo que tú decías. Paradójicamente baja la movilización y sube la movilización. Algo hay. Entonces, es algo que preocupa más allá de lo meramente anecdótico. Hombre, yo sí que pienso que hay... es un síntoma de debilidad, yo creo, ¿eh? O sea, porque ellos ya saben que al final el discurso este está calando, y más en un momento de crisis, ¿no? O sea, a la gente de la calle, igual hace 5 años, pues igual, pues sí, sí que les engañaba, ¿no? Con estos clichés de modernidad, de desarrollo y tal, pero hoy en día la gente que está en paro, que va al hospital y lo tratan a patadas, que no puede llevar al crío a la escuela porque, ¿no? O sea, yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, bueno, la efervescencia, la conflictividad, yo creo que va a ir creciendo. Entonces, yo sí que pienso que hay un intento de que, como de criminalizar todo este tipo de actos, pero en una situación de debilidad, o sea, de desesperación, porque, ¿saben? Al final, yo creo que van a intentar, que haya una sentencia ejemplarizante para que la gente se le quiten las ganas de subirse a las barbas al político de turno, ¿eh? Igual hace 5 años la gente como que le tenía, bueno, la clase política está... Hoy en día la clase política no puede presentarse a ningún acto público sin tener miedo al bochorno de la pitada, de que le tiren unos huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí que pienso que ellos tienen que dar esa imagen de dureza, o sea, de que hay una sentencia ejemplarizante y tal, pero yo creo que lo hacen desde el terreno de la debilidad, ¿no? Además, bueno, Noel Godín, que es un poco el padre del entartamiento político a nivel mundial, Noel Godín es un... Tiene una internacional patisería, ¿no? Sí, la internacional pastelera, bueno, es un poco... no solamente es una persona, pero bueno, es su equipo, han llevado a cabo más de 100 entartamientos políticos, bueno, ya habéis visto alguno de ellos... Una pequeña matización, algunos se echaban la tarta mal, y los del talde de Noel Godín, se veía que era dejaban suave, porque esos son el talde de porque tienen que, hay que dejarla sin de golpear, sin lanzar, y tal. Entonces, bueno, él habla de que, claro, en toda su trayectoria, que ya arranca desde el 60 y pico, han dado más de 100 tartazos. Entonces, no ha tenido ningún problema con la justicia, no ha tenido ninguno. Y él, en una entrevista, yo le leí en una entrevista, él decía que era lógico, porque la clase política no iba a ser tan burda como de llevarla a los tribunales, porque iba a caer como en el descrédito, ¿no?, como la clase política. ¿Qué ha pasado con la señora Barcina? La señora Barcina es muy peleona. La señora Barcina y la imagen pública de todo político es algo sagrado, pero en el caso de la señora Barcina, que siempre ha ido de dominadora, bueno, pues ha sido, para ella, ha sido una humillación terrible. Entonces, en vez de hacer lo que hacían las víctimas de Noel Godín y de su equipo, ha hecho justo lo contrario. Ha sacado un problema que era de Toulouse, lo ha traído al Estado español, con una actitud totalmente vengativa, utilizando a su guardia pretoriana, que es la policía foral, etcétera, etcétera. O sea, ha hecho justo el caso contrario de lo que han hecho todas las víctimas de esto, ¿no? ¿Eh? Sí. Y entonces, claro, ahora, evidentemente, la señora Barcina no está en la posición de hace año y medio. La señora Barcina, cuando recibió los tartazos, fue como el comienzo del final de la señora Barcina. Hoy está acusada, como bien has dicho, por la Caja Navarra, se están destapando una serie de prácticas totalmente corruptas, de nepotismo, de pagar vuelos a los empresarios exclusivos, a París, a Berlín, en vuelos con helicópteros, o sea, se está destapando toda la corrupción en Caja Navarra, etcétera, etcétera. Claro, posiblemente llegue al juicio siendo un cadáver político, claro. Pero yo sí que pienso que ahí la Audiencia Nacional se va a encontrar en la tesitura de qué hacer en este caso, ¿no? Claro, nos vamos a encontrar que si el juicio es de aquí a 2 años, pues nos podemos encontrar con que es que ya igual los políticos, la clase política española, igual no va a poder salir a la calle. Porque tal como está, y esto lo estamos viendo, o sea, es que cualquier político ya sale a cualquier inauguración de no sé qué, y es que tiene una pancarta, le están abucheando, no sé qué, o sea, entonces, ante esa situación de una clase política cada vez más desprestigiada, más corrupta, más, yo creo que ellos tienen que valorar a ver qué van a hacer ahí, ¿no? Si meternos al talego o intentar, no sé de qué manera, ¿eh? Pero ahí va a haber, ahí va a ser una historia muy importante, ¿no? ¿Eh? No entiendo, ¿qué dices? ¿Que la Audiencia Nacional va a intentar limpiar la imagen? Yo creo que es fundamental lo que se está planteando, es decir, no es, yo creo que es muy interesante lo que plantea Carlos, cuando me dice, efectivamente, es una legislación que viene del franquismo, ¿no? El franquismo es un régimen descrito que era capaz de convertir cualquier denuncia en un conflicto que impugnaba el orden de su conjunto, ¿no? Precisamente por la rigidez a la hora de enfrentar un conflicto laboral, lo que era una pequeña petición por 50 pesetas más de salario, resulta que acababa agarrando una bola que acababa siendo todo terminado siendo contra el franquismo. Y eso, durante años, la democracia, esta que nos ha tocado vivir, ha sido capaz de gestionar y, al contrario, invertir esa lógica y cualquier contestación que tiene un alcance global, parcializar, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado de los sindicatos, o de decir, justo lo contrario, lo que es un problema político, revertir una cuestión y acabar convirtiendo así en un egoísta que lo que está pidiendo es un poco más de dinero, ¿no? Es decir, justo la dinámica inversa que lo hace el franquismo, ¿no? Donde efectivamente para compensar la falta de credibilidad hacía falta meter pues, multas importantes y penas de cárcel por cosas limpias absolutamente, ¿no? Que al punto que estamos viendo otra vez, es decir, es proporcionar el descrédito que sufre la clase política y la respuesta contundente, porque yo estoy de acuerdo contigo en que como se generalice, ¿no? La idea del escrache a la Argentina, ¿no? De la persecución, de decir otros países que acá vais a tener miedo en vuestras carnes por lo que estáis haciendo. No, claro, que sería el colmo de... No se puede permitir que la gente... Y al mismo tiempo es una decisiva jodida, porque claro, como ya sería el colmo, ¿no? De que a esa gente, ¿no? Una tía enterrada políticamente, por tirarle una tarta, ¿no? Se convierta en... Y yo creo que ahí sí que depende de cómo se muevan las cosas y lo que pase en el contexto general, ¿no? Pero yo estoy completamente de acuerdo en que se ha convertido, ellos por su propia torpeza, rigidez y falta de crédito, ha convertido una cosa que podría haber pasado como casi en un programa de televisión al uso de entrevistador e incomodador, en una movida, joder, que les pone tal cual son. Sí. Son las 11 y cuarto, no sé si igual podemos salir del bar o... Si queréis que salimos, pero digo... Sí, bueno, hemos traído algún material, algunas camisetas, algún calendario, etcétera, si hay alguien que quiera. Sí. Nos han copiado y han hecho un material. ¿Qué utilizas para los proteínas? Proteínas, sí. Es un reactivo que se suele emplear, pues eso, antes para... es inocuo, sí. Se solía emplear en esferología para ver los cursos de agua, ver hacia dónde iban o... Mejor es, pero nunca ha sido mala peña, por eso, cuando hace el perjuicio lo que sea, en muchos sitios hace esa misma historia, porque es una visibilidad como... Sí, un mezcarillo, Carillo. Pero bueno, sí que se... Al contrario, se hablará más del TAP, se creará más conciencia. Del TAP, pero de la TAP a la alta velocidad, ¿no? De la TAP a la alta velocidad.